Yo no sé, Sebas, si a ti te ha cambiado la percepción o la perspectiva en el último año, debido a todas las circunstancias que estamos pasando, de sobre todo del coronavirus, ¿no? De ese enclaustramiento, el quedarse en casa prácticamente con el mínimo contacto con el resto de gente. Si te ha cambiado la perspectiva a la hora de valorar la música, de sentirla, de escucharla, ya que, pues bueno, en directo prácticamente no podemos disfrutarla. Pues bueno, yo creo que nos ha cambiado bastante la forma de consumir, porque encima, pues bueno, esas compras que podíamos hacer a lo mejor del formato físico también ahora es menor, porque no puedes salir, las tiendas pues tienen ese horario reducido. Yo creo que el tema de compra de internet ha aumentado bastante. ¿Cómo está siendo tu perspectiva en el último año en ese aspecto, ¿no? A la hora de consumir la música, de sentirla, de valorarla. Yo creo que a nivel global experimenté incluso, ¿no?, un cambio muy fuerte en mi persona, en mi pareja, en mi evolución como escritor y como, entre comillas, redactor de medios. Porque casualmente, cuando comenzó todo esto, ¿no?, cuando nos encerramos, no sé cuánto tiempo pasó hasta que el primer aporte para la solidarización con la gente que estaba encerrada en su casa, ¿vale?, vino del underground, porque si vos te acordás y nos ponemos a hacer memoria de esos meses oscuros de marzo 2020, abril y mayo, te metías en Facebook, en Instagram o en YouTube y empezabas a ver vídeos de artistas caseros en el cual se decían, vale, voy a hacer esto porque estoy en casa y te regalo esto, ¿vale? Y tocaban una canción o hacían un cover, y a medida después de que fueron avanzando los días, ya las bandas comenzaron a juntar, lo digo en todo el espectro del rock, ¿vale? No solamente del metal. Y comenzaron a regalar cosas. Entonces, claro, uno ya se ponía a la tarde, cuando tenía un rato libre, o decía, bueno, ¿ahora qué hago? Estoy harto de la tele. Y te ponías en Facebook, en Instagram, y empezaban a aparecerte decenas de artistas, de bandas, de grupos, haciendo mini directos, o haciendo charlas, o tocando la guitarra, o regalándote algo. Entonces, fue un apoyo tan grande, a mí me motivó tanto para seguir trabajando, que incluso lo que estaba escribiendo, que era bastante negativo, lo dejé de lado. Porque no me daba ganas de meterme en esa cosa, ¿no?, del diario de una pandemia o etcétera. Si lo haya hecho después me parece perfecto, ¿no? Pero el apoyo que sentí en ese momento por parte de las bandas, te repito, de todo el espectro del rock, me cambió por completo la percepción y me dio un pequeño hilo de esperanza y de gratitud, la verdad. Es verdad lo que tú estás comentando, pero es curioso porque cuando empieza la pandemia, pues bueno, crees que va a ser poco tiempo, crees que, bueno, va a ser algo pasajero, ¿no?, que vas a poder llevarlo sin ningún problema, ¿no?, crees que pronto, pues bueno, todo volverá a la normalidad, y ves que el tiempo pasa, ¿no? Ves que las bandas, pues empiezan a tener, pues, esa apesadumbre, ¿no?, esa tristeza de ver de que no hay manera de que la vida en directo empiece a coger vida, que quizás esos discos que se están editando pasan un poco desapercibidos, empiezas a ver pues que también hay un poco de saturación a la hora de exponer esas ideas, ¿no?, por internet, se pierden en el éter también, ¿no?, las mismas redes sociales son una trampa, ¿no?, a la hora de divulgar todo ese tipo de formatos, porque bueno, muchas veces te llegan pues esos avisos, pero otras no, otras pues se pierde prácticamente pues ideas que pueden ser originales o que valen la pena descubrir, y bueno, el capricho de las redes sociales hace que llegue a más gente o a menos gente, ¿no?, las posibilidades que tiene una banda famosa o no famosa, en este caso Under, que es lo que más tocamos nosotros, pues puede llegar a menos gente. Pero claro. El tiempo pasa, Sebas. Bueno, sí, si quieres hacerme un apunte ahí, apúntamelo. No, una cosa que estaba pensando, ¿no?, porque me acuerdo que uno de los primeros medios que comenzó a hacer algo, si me equivoco, cualquier persona nos puede corregir en los comentarios del podcast, ¿vale? Pero yo creo que el primero, que fue Metal Corner, comenzó a hacer dos directos al día entrevistando bandas, ¿vale? Y intentaban preguntarle qué habían hecho, quiénes eran, una cosa por el estilo. Y al final se preguntaba un poquito acerca de la pandemia. Yo tal vez hoy tengo un día demasiado positivo, porque es el primero de marzo, y marzo es un mes que me encanta. Me la paso de fiesta porque cumplo año dentro de muy poco, ¿no? Y después al tiempo, las bandas más grandes, o los agentes, comenzaron a rentabilizar esto. Y si bien después pasamos a una sobresaturación, ¿no?, de ya lo que era aplaudir a las 8 de la noche, pasó de ser un movimiento grupal a una especie de condena al que sacaba de más al perro y etcétera. Me parece que que el metal underground, el rock underground, mejor dicho, me rectifico, ha estado ahí haciendo una especie de soporte, que si bien a la larga se ha terminado aburriendo, porque lo que al principio era más sencillo, ¿no? De un tipo en un sofá con su mujer o una cantante en el sofá tocando la guitarra a pelo, ¿vale? O sea, después comenzó a ser una cosa más de parafernalia, más de maquillaje y algo. Y sí, evidentemente todos nos quedamos en un poco en eso, ¿no? Y yo lo que estaba recordando el otro día, no me acuerdo con quién lo hablaba, no sé si era con Aira Morillo, la que me acompaña en Dark Magazine, diciendo que, claro, yo estoy intentando acordarme de esos meses de lo más positivo que me haya quedado, ¿vale? Porque fue un cambio tan grotesco para la humanidad que creo que todavía no lo terminamos de asimilar del todo. Y lo que sigue pasando a lo largo de los días, las noticias que seguimos recibiendo, es como que no nos da ese respiro que necesitamos, quitando después todos los problemas de fondo a nivel social que ha generado esto también. Claro, bueno, yo lo decía un poco porque, bueno, el tiempo pasa, como estábamos comentando, la pandemia se está alargando, esa serie de olas, esos repuntes, y yo creo que, bueno, empiezas a tener pues esos problemas, ¿no?, para poder tirar hacia adelante. Imaginémonos, pongámonos en la parte de los grupos, en, bueno, todo lo que está sucediendo alrededor. Vamos a intentar ser un poco positivos en este programa. Sí. Vamos a intentar dar la parte más alegre, entre comillas, ¿no? ¿Y por qué digo esto, Sebas? Lo digo por una sencilla razón. A mí me encanta todo tipo de cultura. O sea, me encanta ver películas, me encanta leer. Tengo una pasión por leer absolutamente, pues bueno, a veces demencial. Aunque intento leer cosas que me quiten los problemas del día a día. Y el tema de ensayos y todo eso me lo he dejado mucho de lado. Antes me gustaba mucho, ahora ya intento la ficción, pues bueno, por abandonar un poco pues esa vida diaria, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de culturas yo lo consumo mucho. Pero me he dado cuenta, sobre todo esta última semana, que si ha habido algo que me ha acompañado durante todos los días de pandemia, haya estado bien, haya estado mal, triste, alegre, con problemas, sin problemas, ha sido la música, ¿no? En mi caso, sobre todo la música rock, la música heavy metalera. En este caso, durante los últimos meses, desde que estamos en contacto y creando esto, pues sobre todo el underground nacional, ¿no? Y esta semana, casualmente, pues bueno, posiblemente haya tenido yo una de las peores semanas que haya tenido en mi vida. Y si ha habido algo que me ha hecho tirar hacia adelante o aguantar y soportar, pues bueno, ciertos problemas, cierto dolor, ¿no? Cierto dolor en el alma, en pues bueno, todo lo que nos puede pasar a veces en esta vida, ¿no? Incomprensibles, pues bueno, si ha habido algo que me ha hecho tirar hacia adelante, aparte de la gente de alrededor que tenemos, sobre todo en estos grupos de contacto de esos WhatsApps, de Facebook y todo eso, sobre todo más en confinamientos que no puedes tener un contacto directo con amigos, pues todo eso, pues si ha habido algo que me ha hecho tirar hacia adelante y ver la vida un poquito de manera más positiva, ha sido la música, ¿no? Y creo que yo creo que el 90% de la gente que haya estado pues durante este año tirando hacia adelante como ha podido, si piensa bien, posiblemente la música sea lo único que les ha podido acompañar durante todos los días de la pandemia, ¿no? Yo creo que todo eso hay que valorarlo para que cuando esto se reactive, pues no se deje en el olvido. Y es que aunque la música no suene, o sea, aunque la música no la tengas puesta, en tu cabeza continuamente la tienes reproduciendo, ¿no? Puedes estar trabajando, puedes estar en el coche, y puede ser que tu radio, tu MP3, tu Spotify no esté en marcha. Pero tu cabeza, inconscientemente, yo creo que a la mayoría de la gente le está sonando una canción, ¿no? ¿Y qué es más bonito en la vida que tengas una canción para cuando estés triste, que tengas una canción para cuando estés alegre, que tengas una canción cuando quieras expresar rabia? No sé, cada momento de tu vida tienes una canción, ¿no? Yo creo que eso no pasa en el resto de cosas de la cultura, ¿no? La música la tenemos para todo momento, en todo momento y para cualquier momento. Y yo creo que hay que mirar un poco el futuro en el aspecto musical de manera positiva. Animar a las bandas, ¿no? A que no desfallezcan, a que hay que superar esto, que posiblemente no vivan de ello. Eso hay que mentalizarse de la misma manera. Pues que, bueno, los medios de comunicación, pues prácticamente nadie va a vivir de ello. Pero que hay más bonito que la pasión, ¿no? Y el moverse por estos sentimientos. Y yo creo que esto sería pues el punto de partida para lo que puede ser pues el futuro más cercano aunque de momento no contemos con directos pues normales, ¿no? Como hemos tenido toda la vida, aunque de momento no podamos salir casi a comprar un disco y tenerlo en la mano de manera analógica, ¿no? De manera natural, pero sí que continuamos pues ayudando a la escena para que esto no muera y que el día de mañana continuamos teniendo canciones para momentos tristes, canciones para momentos alegres, canciones para un cumpleaños, canciones para el amor, ¿no? Para el romanticismo, para la rabia, para la nostalgia, para la melancolía. Bueno, ¿qué tengo que decirte, Sebas? Yo creo que hay que hacer lo posible para que el medio más bonito, para mí, el medio más bonito es la música. Y creo que el heavy metal, entre comillas, puede ser, pues junto a otros estilos, los poetas de la música, ¿no? De lo que serían los antiguos trovadores, poetas, pues es en parte el rock duro en todas sus vertientes y no dejarlo morir. Me quedo con eso, Kiki. Pues me quedo bueno. Con tu reflexión. Bienvenidos a Rea Metal Magazine, bienvenidos al quinto programa, el 04, como bien sabéis empezamos con el 00, bienvenidos a un nuevo programa donde, como siempre, intentaremos dar visibilidad al underground, sobre todo nacional, sin olvidarnos, por cierto, algo de internacional, y como siempre, de nuevo con servidor con Quique Maiden, está Sebas Abdala. De nuevo, muchas gracias por continuar en esta auténtica locurita. Sí, totalmente lo de la locurita, sobre todo por el maltrato psicológico que sufro constantemente por parte del equipo de producción encabezado por Seisan Echendran Ruiz, ¿vale? Que está siempre ahí latigándome por cada cosa que digo, cada banda que quiero pinchar. Así que nada, Kike, esto no va a terminar bien entre nosotros, yo te lo digo así nomás. Es que no podíamos habernos juntado tres personas más diferentes, pero uno. Dios mío, sí, en serio, qué gusto, qué difícil que es. Yo estaba votando por hacer una especie de sorteo, ¿no? Y decir, vale, cada uno pone 10 temas y sacamos 3 el uno del otro y nos jodemos. Y ya está, ¿vale? Y no se puede opinar ni decir nada. Pero bueno, desde aquí un recuerdo a César, a ese miembro en la sombra, y siempre lo decimos con cariño. En parte es nuestro Odor de Juego de Tronos, ¿no? Que estará ahí soportando el portón para que no caiga y tú y yo podamos pasar y salvar nuestra vida, mientras él pues se quedará ahí eternamente esperando. Sí, totalmente. No, sí, el trabajo de producción que hace también, y todas las ideas que tira constantemente, y se ocupa mucho de las redes también. La verdad que este trabajo de momento está siendo muy muy productivo. Muchas gracias a toda la gente que escuchan, que comparten, que se toman el tiempo, ¿no? De escuchar las reflexiones que hacemos nosotros y ese feedback que estamos teniendo. Le recuerdo a la gente que si quieren, si hay algo que en lo que nos equivocamos o que no están de acuerdo, como bien hacen, pueden dejarnos sus comentarios en nuestro e-box tranquilamente, o enviarnos correos electrónicos, que nosotros encantados de la vida, porque también nos abre mucho más la cabeza y a veces se nos escapan algunas cositas. Efectivamente. Bueno, tras escuchar Escuela de Odio, ese tema acabado de salir del horno, Emergencia, bandaza que llevan ya también pues casi 30 años en marcha. Otra banda de estas que ha creado escuela, ¿no? En estos movimientos un poquito más alternativos, menos puros dentro del rock, del heavy metal, pero no deja de ser una de esas bandas que influencia a, pues bueno, a muchas de las bandas que han venido posteriormente. Totalmente. Aparte, Escuela de Odio es una de las principales a nivel español de lo que sería el movimiento hardcore callejero, ¿vale? De ese puño en alto constantemente de letras sociales, sindicales, y aparte en Sudamérica tienen una cantidad de gente que lo sigue increíble, ¿vale? Y creo que hemos pecado de no haber hablado antes de ellos, pero bueno, por suerte hace muy poquito sacaron un tema nuevo justamente hablando de la pandemia, y siguen siendo tan brutales y tan perfectos como el primer día. Vamos a continuar, como siempre, redes sociales, Sebas, inforeametalmagazine@gmail.com, para que tengan, pues bueno, ese contacto para poder acceder con nosotros. Luego tenemos también Instagram, Facebook. Sebas, ¿qué tenemos? ¿Cómo nos llamamos por esas redes? Rea.metal en Instagram, ¿vale? Para todos los que quieran seguirnos, que vamos publicando toda la información de los podcasts que vamos subiendo tanto en Rea. También tenemos el Facebook, que es Rock Entre Amigos, ¿verdad? Sí, Rock Entre Amigos Podcast es nuestro Facebook. También estamos en Twitter, Rea Metal. Bueno, y si quisierais también contactar, pues rockentreamigospodcast@gmail.com es la otra opción para poder contactar con nosotros. Siempre mejor para, sobre todo, Rea Metal Magazine en el aspecto nacional under, contactar pues por el que hemos dicho anteriormente, inforeametalmagazine@gmail.com. Y bueno, sobre todo dar de nuevo las gracias a todos los colaboradores de este Rea Metal Magazine que nos han enviado sus audios. Hoy pues bueno, tenemos una variedad también bastante amplia de todo el espectro musical español, sobre todo under, pero bueno, vamos a continuar con lo nuestro, Sebas, vamos a continuar presentando, pues bueno, creo que novedades jugosas, una banda que creo que va a llamar bastante la atención, creo que ya está cogiendo cierto nombre. Ellos son Endernity, que dentro de poco se van a presentar también, van a hacer pues ese directo de presentación de este nuevo disco que han editado, Disrupted Innocence, acabado de salir también este 2021. Y bueno, una banda que a mí me ha sorprendido muchísimo por muchos aspectos, pero sobre todo porque tiene una riqueza musical que abarca un montón de estilos. Sebas, creo que es una de esas bandas que, si no pasa nada, este 2021, este disco, la gente que le dé la oportunidad, pues va a quedar como uno de esos grandes discos de este año. La verdad que sí, tanto Endernity como las otras bandas que vamos a ir pinchando hoy tienen un abanico de estilos y de técnica que muestra un nivel muy alto, que han trabajado muchísimo en la producción de su sonido, también en la puesta en escena, y sobre todo que no se han vencido, ¿vale? Porque como bien decías, ahora se presentan el 26 de marzo en Madrid, en un momento que es bastante complicado para la escena y para asistir a eventos, pero bueno, están demostrando que tanto las salas como las organizaciones se están acogiendo a todas las que son las medidas de seguridad, y de momento se está respetando todo al máximo nivel. Yo he estado en varias salas últimamente asistiendo a conciertos también. Es increíble la conciencia de la gente, la conciencia de las bandas respetando los horarios, la organización de la sala, que en ningún momento te hace sentir presionado, sino que te mantienen seguro, te marcan dos o tres pautas que uno ya sabe y se acabó. No hay así una cosa extra, ¿no? Que decir, no hay nadie mirándote ni pinchándote, porque saben que estamos todos concientizándonos a una nueva era. Y como decía Sendernity, este 2021 tiene todos los números para reventar ya. Y gran banda, gran sonido y gran trabajo de arte. Correcto. Además, es una banda que se mueve en terrenos entre el heavy metal. A veces me recuerda mucho, pues, a ciertos grupos de metal alternativo, algo de progresivo, pero sin olvidarnos de elementos del metalcore. Incluso creo que tiene muchos matices. Cada tema tiene, pues bueno, su personalidad. Me ha gustado mucho el cantante, Manu. Me ha encantado. Es cantante y guitarra. Me recuerda a veces, en algunos momentos, en su estilo, a Miles Kennedy de Alter Bridge, porque tiene esa potencia de voz, ¿no? No llega a ser tan agudo, tan, le veo más registro incluso a Manu que a Miles. A Miles lo veo mucho más repetitivo en esquemas, en ese estilo que tiene. Y es una de las cosas que más me ha llamado la atención, aparte de una producción brutal. Y que aunque es una banda que lleva poco tiempo, la mayoría de sus músicos vienen de grupos con mucha veteranía. Totalmente, eso es lo que hace un poco, ¿no?, el concepto de una banda que ya ha pasado por un crecimiento por separado. Después, cuando se juntan los músicos, cada uno aporta lo suyo, le encuentran la rosca y lo condensan todo en algo que es un nuevo metal que estamos viviendo, ¿vale? Nuevas influencias que se están presentando para trabajar con un sonido y que siga enganchándonos a todos dentro del espectro, no tanto el que le guste el heavy metal más clásico como el metalcore o incluso esa brutalidad del rock alternativo simple y puro. Correcto. Y bueno, y la sensación de ser una banda bastante profesional, ¿no? Aunque acabe de empezar, pues bueno, me da la sensación de que tiene mucho, mucho por delante que demostrar, pero más que nada por su potencial, ¿vale? Me da la sensación de que este primer disco ha sido tremendo, me parece un disco muy bueno, pero me quedo siempre con la sensación de que todavía pueden crecer mucho más. Y vamos a poner un tema que es el Genocide. Curiosamente he elegido yo este tema porque es el tema más complicado del disco. Me da la sensación de que es el tema que más variedad tiene. Tiene esos elementos progresivos, también tiene esos elementos más heavy metaleros, incluso metalcores. Pero creo que es una muestra bastante amplia de lo que vamos a encontrar en el disco, en este Disrupted Innocence, porque dentro de ese disco van a encontrar temas más directos, más sencillos, más efectivos. Pero creo que este tema va a llamar bastante la atención y creo que va a gustar bastante y que va a ser suficiente para que la gente se moje y se atreva a descubrir, pues, a estos Endernity. Totalmente, Kike. Pues bueno, vamos a escuchar entonces este Genocide y, bueno, vamos a empezar enseguida que termine este tema con la primera sección, como siempre, que tenemos a Trovador Urbano, al señor David Calderón con nosotros. Pues bueno, él abre la veda, abre ese camino de nuestros colaboradores y de nuevo nos trae, pues, una colección de metal, de rock, que va a ser, pues yo creo que muy variado y muy, muy, muy atractivo. Así que, Sebas, ya sabes, ¿no? Tras terminar este Genocide de Endernity, sonará Trovador Urbano, de nuevo, pues bueno, un audio de esos que tanto nos gustan, ¿eh? Perfecto, yo me acomodo en el sofá y me dejo llevar por la música ahora mismo. We only the blood of a bear. God. Estamos de nuevo contigo en este Rea Metal Magazine, donde nos estamos juntando un montón de medios interesantes dentro de nuestro rock, dentro de nuestras bandas más underground, más desconocidas, y donde cada uno en nuestra zona damos visibilidad, o al menos lo intentamos, tanto en nuestros medios y en nuestros propios canales, como a través de la unión, porque la unión hace la fuerza, nunca lo olvidemos, todos los que escucháis y que estáis dando tanta y tan buena cobertura a esta propuesta. Como siempre, darle las gracias a Quique y a Sebas, que son los que conducen el programa. Y te habla David Calderón, del programa Trovador Urbano, con el cual puedes contactar si tienes una banda, trovadorurbanoradio@gmail.com, y puedes saber más sobre nosotros en nuestro grupo de Facebook, que es Trovador Urbano. Nos vamos hasta Alcorcón, una banda joven, una banda que a nosotros, cuando se habla de juventud, nos gusta sobre todo el darles cobertura, porque en estos días es complicado el encontrarse gente que está sumando esfuerzos, ya sea de cualquiera de los puntos de contención, de lucha, en cuanto a la música se refiere, y en este caso a través de su grupo Invaders. Pues como bien te digo, esta banda madrileña nos hizo partícipe hace ya algún tiempo que no estaba operativo este Rea Metal Magazine. En abril del año 2019 puso en funcionamiento Metal Madness, 6 cortes, 5 de ellos en inglés y uno de ellos en castellano, que ponía a la altura de esas ganas, ¿no?, que en muchas ocasiones, a mí al menos me ocurrió, como fue el caso del Leatherheart, pero salvando las distancias, porque cada uno tiene su propia personalidad. En este caso, Invaders nos ofrece un sonido que también, en cierta manera, puede recordar al mítico grupo, ¿no?, por el cual se arropan, pero que sobre todo aportan frescura y aportan energía a la música. Un heavy metal clásico, una gente que no supera los 20 años y que a través de este Metal Madness se ponían el listón alto para el arranque de su carrera. Como bien te digo, Desolation es el corte que vas a escuchar, y estamos esperando noticias pronto, porque eso es lo que nos dejan caer en su Facebook, que seguro será una larga duración. A la espera estamos de ir conociendo lo nuevo de Invaders. En este caso nos quedamos registrando este Metal Madness, su primer larga duración. Y si te hablaba de una banda joven, nos vamos hasta una banda veterana, pero también la veteranía aporta fuerza y aporta esas ganas de seguir adelante. En este caso nos vamos a escuchar a esta banda que está en La Mancha Toledana, en Villacañas, en Toledo. Te hablo de Colectivo Suicida, una banda que ya tiene 23 años de andadura, 24 mejor dicho, ya que se formó a finales del año 96, y que en estos días están de enhorabuena. En breve estarán de enhorabuena, porque para el mes de marzo esperan tener su nuevo trabajo en la calle. Cuando te hablo de su nuevo trabajo, te hablo su sexto disco de estudio, y con un EP también arrancaron una carrera larga, longeva. Yo lo sigo desde hace muchos años y quería dártelos a conocer a estos toledanos. Con el tema Volver, edulcorando en cierta manera, al menos a través de este corte, el sonido, proveniendo de ese sonido más hardcoreano, más del punk hardcore en sus primeras obras, la veteranía yo creo que también hace que el prisma de su música tome otras connotaciones, pero siempre sin salir de ese punk rock, que en definitiva es la base de Colectivo Suicida. Tras el muro, es el corte, en este caso, mejor dicho, que vamos a escuchar, que puedes también ver en formato videoclip dentro de este Volver, que, como te reitero, saldrá en el mes de marzo de este año 2021. Escuchas a Colectivo Suicida. La razón se esconde tras los muros de la decepción. Inmortal, te sientes inmortal, pero no es realidad. Cada cual protege sus principios siguiendo su corazón. Y volvemos a Madrid, en nuestro lugar donde te ofrecemos cada Real Metal Magazine las novedades o bandas curiosas que nos hacen llegar a nuestra redacción. En este caso, Entretiempo es una banda que la conforman Nacho a la voz y a la guitarra rítmica, Adrián León a la solista, Carlos al bajo, Javier a la trompeta, Nuria a la batería y Xavi al trombón. Este sexteto nos presenta su segundo trabajo fonográfico, que han denominado Tener es Poder, sabias palabras para la reflexión de esta segunda obra. Y como bien te digo, este trabajo nos ofrece y ahonda mucho más en ese sentido social que tienen las letras de Entretiempo, unas letras que explican de buena manera lo que es la clase obrera, la opresión a la cual está sometida, da igual el momento y da igual la parte de la historia en la que se encuentre o que se halle. Y de verdad, son unas letras que de verdad, a ritmo además de esos vientos que acompañan fantásticamente, le da un toque de festividad, sin dejar evidentemente la seriedad de lo que te proponen, pero aderezado también con un buen punk rock, que en definitiva hace, para mi gusto, que sea una obra muy reseñable y que tenía que estar aquí contigo en este cierre de la sección que hacemos desde Trovador Urbano para Real Metal Magazine a través de la Comunidad de Madrid y sus alrededores. Tener es poder, como te reitero, en formato físico. No olvides apoyar a las bandas comprándolo y harás que en estos momentos difíciles sin directo puedan seguir subsistiendo de una manera al menos consciente y sobre todo que puedan funcionar para no caer, no perder las ganas, ¿no? Como a algunas les está ocurriendo. Como te digo, vamos a acercarnos a escuchar a este combo de punk rock madrileño, Entretiempo. Tener es poder, ya lo sabes, si tienes mucho dinero no vas a ser mejor, si eres humilde y eres sencillo puedes llegar a mucha gente y a sus corazones, y ellos lo hacen con el Huracán videoclip, que puedes también ver a través de las redes. Como siempre, gracias por la escucha, no dejes de apoyar el rock nacional y nos quedamos escuchando Entretiempo. ¡Hasta pronto! Vuelvo a ser yo. vuelvo a ser yo. Y acabamos de escuchar, pues bueno, ese tema que nos ha dejado como colofón de su sección David Calderón con su Trovador Urbano. Esta banda Entretiempo, esa mezcla de esa fusión, ¿no? Un poquito de ska, rock, reggae, bueno, esa variedad de estilos que tanto enriquece la escena, que se aleja bastante de lo típico que solemos poner en estos Rea Metal, pero como siempre para eso traemos los colaboradores, para que, bueno, nos acerquen temas, grupos que quizás nosotros, pues bueno, nunca llegaríamos o se nos ocurriría que formara parte de este underground nacional. Así que Sebas, yo creo que es súper interesante lo que nos ha dicho David Calderón con esta selección de bandas. Y bueno, vamos a continuar con otra variedad. Volvemos al folk metal, porque en el programa anterior, en el anterior Rea Metal, trajimos a los Incursed. Y ahora, pues vamos con otra banda, quizás de los más veteranos dentro del folk metal, si hablamos pues de los que siguen la estela de Mago de Oz, de Sauron y todas esas bandas, pues quizás estos Saldui, que vamos a hablar hoy, pues yo creo que es una de las bandas más destacadas y más está cuidando tanto su imagen, su sonido, su filosofía. Creo que es una banda que de nuevo pues va a gustar muchísimo a los que no lo conocen. Y bueno, y no va a dejar... Bueno, yo creo que este trabajo que están a punto de editar, este Ambaxtas, que donde vamos a poner el tema Descarnatio, pues creo que va a continuar manteniendo el nivel de los discos anteriores. Es una banda que ha pegado un salto, no hace muy poco, sino quiero decir, a la proyección que está teniendo es brutal. Pues justamente, como vos decías, están cuidando mucho en lo que es imagen, en el buen sentido, ¿no? Y hace muy poquito llegaron a los 10.000 suscriptores en Spotify. O seguidores, no sé cómo se llama, pero 10.000 seguidores en Spotify es un número más que respetable con todo lo que cuesta, ¿no? Con toda la polarización que hay casualmente en estas redes, que ellos hacen llegado a este número con un trabajo muy duro. Y a mí me parece también que tienen una versatilidad increíble como músicos, cómo pueden adaptarse a cualquier situación, cómo van metiendo tantos elementos de un metal más clásico, como bien decías, con reminiscencias de los clásicos y gigantescos Mago de Oz, pero bueno, aggiornado a estos días que estamos viviendo, con un metal más bruto, más seco. A mí me pasan por arriba también, y te recuerdo que yo no soy fanático para nada del folk metal, pero los exponentes que tenemos aquí en España me parece que están dando una talla increíble, ¿vale? Y que están ahí siendo una buena retaguardia para pegar el salto en cualquier momento. Correcto, y bueno, sobre todo el aspecto de... Podemos, como tú estás diciendo, que no te guste el folk metal, que no te guste ese estilo, que le tengas cierta tirria, pues bueno, a los llamados Mago de Oz y tal, y todo eso tenga repercusiones o consecuencias para las bandas que un poco siguen el estilo, aunque endurezcan estos, por ejemplo, Saldui o los que hablamos la anterior vez, Incursed. Podemos hablar de un montón de bandas, ¿no? Prima e Mezza, pues creo que son la vertiente mucho más dura, mucho más metalera. Y joder, cuando vienen aquí bandas como Korpiklaani, como Fintroll, como, no sé, podemos hablar de Turisas, incluso Ensiferum, joder, se llenan salas de 300, 400 personas, 500 personas, y no sé por qué a veces tenemos que echar por tierra, pues bandas que igualan en calidad a las nombradas anteriormente a nivel internacional. Y yo creo que el nivel que están manteniendo Saldui, siempre teniendo en cuenta que es una banda que trabaja de manera autoeditada, es que eso es un valor añadido a todo el esfuerzo que están haciendo estos zaragozanos. Claro, aparte justamente eso, ¿no? Si bien es un género que nunca se mira para adentro, como decíamos en el podcast anterior y estamos repitiendo en este, el trabajo de estos muchachos con el conocimiento que han ido ganando a lo largo de los años o su propia experiencia, les hace generar... A mí me encanta el sonido que tienen, lo veo contundente, como más redondo, ¿no? Y más fuerte, justamente cuando tienen que pegar un poco más de metal, lo están dando todo por completo. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de los detalles puntuales de lo que está haciendo ahora mismo Salve. Correcto, así que vamos a escuchar este Descarnatio. Bueno, de sus letras sobre todo, pues son muy folclóricas, van mucho a tradiciones antiguas, muy nacionales, incluso ellos siendo zaragozanos hay temas que se van a mitología vasca, mitología navarra, que bueno, les toca de refilón un poquito a la zona de Aragón. O sea, banda muy interesante, a mi parecer de las más destacadas del movimiento folk en España. Y para demostración, este tema que nos presentaron, Descarnatio, de ese futuro Ambaxtas que está a punto de salir. tras escuchar este Descarnatio, Sebas, vamos a simplemente a decir que ahora van a escuchar dos audios seguidos de nuestros colaboradores, dos pequeños audios. En este caso van a ser Esto es Rock, de Paco Yagüe y Felipe Hernando. Como no, compañeros que nos han traído pues un par de bandas súper destacadas, ya lo dirán ellos. Y luego, empalmado con esta sección, vendrán nuestras amigas de Rock Senderas. Van a hacernos un variadito de esa zona un poquito norteña de España, de la zona de Castilla-León sobre todo. Y bueno, yo creo que va a ser súper interesante esta variada. Van a traernos varios grupos. Y luego ya va a dar paso de nuevo a que nosotros volvamos a entablar una pequeña conversación. Así que, Sebas, vamos a dejar estos dos audios de nuestros compañeros que, como vemos, pues bueno, de momento no nos fallan y están ahí pues apoyándonos bastante en este proyecto, ¿eh? Totalmente, la verdad que tener este tipo de columnas a mí me da un relax completamente estético, porque yo ahora mismo me estoy poniendo una falda escocesa para estar a tono con toda la música que estamos escuchando, así que ya vemos con qué nos dejan esta gente de Rock Senderas. Correcto, y estas dos secciones que van a entrar nos acercan música que, como estaba diciendo yo anteriormente, quizás pues nosotros no llegaríamos, ¿no? O no se nos ocurriría meterlo dentro de este underground nacional, ¿no? Del rock. Y siempre quizás vamos a este tipo de programas como somos nosotros, como ha sido Rea hasta ahora prácticamente, o programas cercanos en estilo a nosotros. Esta variante es de rock, pues quizás se nos quedan un poco más lejos en nuestras percepciones. Así que súper interesante que compañeros como estos nos traigan esta serie de grupos. Así que os dejamos ya con estas dos pequeñas secciones. Saludamos en este momento a los amigos de Real Metal Magazine. Somos Felipe Hernando y Paco Yagüe. Y Paco Yagüe desde Radio Arrebato en Guadalajara, haciendo el programa Esto es Rock. Y queremos presentaros grupos de Castilla-La Mancha, ¿eh? Vamos a poner a estos señores de Artrosis, que vienen desde Toledo. No confundir con los polacos, que hay un grupo polaco que se llama... Estos tíos son los originales. Ahí han grabado un EP llamado Agua del Albañal, con un rock noventero y facilón con influencias punk. Las letras contestatarias. Vamos con ellos. Salario, y por qué no, soy un tipo acomodado. Ya no soy el mismo chico menudo, aquel que le gusta beber rumbo, el que soñaba ser guitarra de estudio. La vida me ha puesto en un gran apuro. Ahora solo veo Harleys en la tele y ya he vendido mi querida Fender. El viejo rocker nunca muere. Voy a ser lo que siempre he sido y seré. Mi instinto me dice que no me rendiré. Ya nunca más daré mi brazo a torcer. Si me ves retroceder, no creas que huyo. Cojo carrera y volveré más duro, porque siempre seré un tío cojonudo. Y el Paco conseguiré ahorrar trabajando a destajo, compraré un destino y un bajo baratos esta noche. Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo a Artrosis. Tenéis la página oficial, Artrosis Oficial, para que podáis buscar información de ellos y descargar sus canciones. Y les deseamos toda la suerte del mundo a este grupo de Toledo. Mucha suerte, chicos. También os queremos presentar a Roto, un grupo de rock alcarreño que en el año 2019 publicaban su primer plástico llamado Vidas de Extraperlo. Y justamente ahora acaban de estrenar su nuevo single, adelanto de su nuevo disco, titulado Amor Zalameros. Os dejamos con Zalamero. Os dejamos con Roto y nos vemos en las próximas entregas de la sección de estos rock para los amigos de Real Metal Magazine. Música castellana. Ahí. Acaricia mi espalda, verdor en tus ojos, ardo zalamero. Quiero ser caimán y poderme mudar donde ocultas tus huesos. Separar nuestros cuerpos, ser fundir el mar, ser conscientes que nadie podrá superar el desguace del éxito. Dice que sí, de canciones bonitas se puede vivir. En la lucha diaria me toca lidiar. Son malas personas, quieren hacer mal. Me apoyo en la barra, pido un whisky más. Fantaseo tu ausencia y me pongo a soñar. Y me pongo a soñar. Prueba suerte en tu ruleta mientras voy a mí. Sombra en tu patio sin sol. Ser tu tintinero al andar. Ser caballo que siempre quieras cabalgar. Que este cuento de hadas no se acabe más. We'll be right back. Hola, gente de Real Metal Magazine. Buenas, un placer volver a estar por aquí nuevamente con vosotros. Somos Roxenderas. Y para los que no lo sepáis, llevamos la zona de Castilla y León y vamos a daros a conocer un poquito de lo bueno y abundante que tenemos por aquí, que no es poco. Esta semana en concreto vamos a hablaros de un artista, él se llama Sabia. Es el rock en esencia pura. A él le gusta denominar su música como rock clásico español. Dentro de ese rock clásico español sí que tiene un punto de rock sureño y también matices de blues. Bueno, él verdaderamente nos ha hecho disfrutar muchísimo con su música en sus directos, porque hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo en varias ocasiones. Y es la apuesta que hacemos esta semana y al quien queremos daros a conocer, que mis compañeras os van a explicar un poquito más sobre él y sus trabajos. Bueno, que os voy a contar yo de Iván, de este pedazo de músico que tenemos en Salamanca, de Sadia. Bueno, pues que tiene en su biografía ya dos álbumes, uno que salió en 2014, que es Cruce de Caminos, y este último del que os estamos hablando, La Flor del Opio, que salió en el 2018. Bueno, Sadia recupera el espíritu del blues y del rock de mediados del siglo en adelante. Hay momentos clásicos que viajan incluso más atrás en el tiempo, y también hay ejercicios de Guitar Hero que de veras devuelven a nuestros días el rock, de guitarras con sonidos que podrían muy bien haber tocado Jimi Hendrix o Eric Clapton. También pocas veces puede decirse que no hay una canción mala o de relleno en un álbum, y esta es una de ellas. El viaje sureño va modulando sus pistas según el lugar de parado, de salida, y sin que nada chirríe, a pesar de la magnitud de esta aventura y a pesar de nuestros días, que es muy difícil. Sadia toca junto a su hermano Mario, que está al bajo, y Javier Romero a la batería, tres caballeretes, y ha sido capaz de crear una experiencia única jugando a la contra. Colaboran en este álbum también Íñigo Uribe de M-Clan, Lucas Albadejo de Loquillo y Henry Robert, y también los míticos GT. Se sumaron pues a este monumento a la guitarra. Vale la pena sumergirse en el rock blues de La Flor del Opio, que es un álbum para mí clásico, sin estridencias, pues que describe la realidad con un lenguaje precioso y entendible por cualquiera. Publicado en noviembre del 2018, que se grabó en los estudios Guitar Town Record de Cantabria. Fue producido por el propio Sadia y Henry Robert, líder de Los del Tono, que colabora en el disco. Está formado por 10 temas entre el rock and roll y el blues, más un monotrack. De estos 10 temas me quedo con el último corte, Abierto hasta el amanecer, clásico tema rockero, con la participación al piano de Íñigo Uribe. Tema divertido, que me recuerda a los Stones. Sírveme otro trago que me muero de sed. Este suerte, desafiándole a la muerte, pero no me fue tan mal. No me vengas con milongas, no te voy a escuchar. Llevo mi guitarra en el asiento de atrás. Todo el mundo sabe que en la manga guardo un as. No voy a intentar engañarte, lo que ves es lo que soy. Ya es tarde para lamentarme, voy a arriesgarme. Sopla el viento a mi favor. Dicen que estoy acabado, like a Rolling Stone. Ponme otro trago antes de que salga el sol. Solo nos quedan cicatrices en el corazón. Bien, tras escuchar a Sadia y ese tema Abierto hasta el amanecer, un saludo tanto a nuestras compañeras de Rosenderas como a los compañeros de Esto es Rock. Y bueno, vamos a hablar un poco de, sobre todo, el Vampire Fest un poco por encima y de la web de REA, que la hemos reactivado, estamos empezando a trabajar en ellas. Vamos a hacer un poquito, pues como si fuese una especie de anexo, ¿no?, a este REA Metal Magazine, y vamos a intentar hacer pues entrevistas sobre todo de bandas nacionales, de bandas underground, bandas que sonarán aquí en este programa, tanto que nos traerán nuestros colaboradores como que nosotros pues hemos encontrado y nos parecen interesantes para que la gente los descubran. Bueno, aparte de hacer pues alguna reseñita y escritos de nuestro compañero Sebas Abdala, que de esa imaginación, de esa inquietud que tiene, y creo que es bueno que le llamemos la atención a la gente para que entren a ese Rock Entre Amigos Blogspot, para que descubran, ¿no?, todo eso que tenemos que ofrecer, ¿no?, de ese movimiento underground nacional. Claro, porque aparte estamos volcando ahí nuestras distintas percepciones, ¿no? Porque el otro día se reactivó, ¿no?, con este nuevo mini staff, con la reseña del disco de Ángel Usapatria, hecha por Enrique Sobrino. Después publicamos la entrevista hecha por nuestro compañero César Scheitan a esta banda, que yo no me acuerdo el nombre, Kike, porque no lo encuentro apuntado en el cuaderno ahora mismo. Estoy quedando fatal con la gente, lo siento mucho. Y después, al otro día también, estoy escribiendo una serie de artículos más relacionados con la visión de alguien que está en la escena, que no tiene que ser músico necesariamente, pero sí está viendo todo este cambio, toda esta evolución que estamos experimentando, estos nuevos requisitos y requerimientos que nos está imponiendo la sociedad en todos los aspectos culturales. No vamos a entrar tampoco en mucha mucha dilación de lo que es lo que estamos viviendo, ¿no? Pero que sí también a veces afectan un poco más al trabajo, a la esencia que está haciendo cada uno y básicamente el motivo de qué hago en la tierra, en la vida en global, porque voy por este camino, qué es lo que me gusta, qué es lo que nos está pasando. Así que un poco esa es la intención de esos breves artículos que iremos publicando también y algunos que otros recuerdos. Y bueno, a ver cómo sigue la cosa y también... Yo invito a la gente, a los que nos están escuchando, que son redactores o que son bandas de más y nos quieran mandar información o artículos o lo que sea para publicar también ahí, que será bien recibido, porque si tienen el nivel que tienen haciendo estos mini espacios en nuestro programa, no me imagino lo que pueden hacer también cuando se sienten un rato frente a un cuaderno en blanco con un buen lápiz. Correcto. Bueno, simplemente poniendo Rock Entre Amigos en el buscador de Google os saldrá una de las primeras, lo que es el blogspot de REA, es realmente rockentreamigosblog.com /home. De momento, pues bueno, dentro de poco, si no pasa nada, ya la convertiremos en página web. Pero bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que ha sido el Vampire Fest. Cuando estamos grabando este programa, pues bueno, hace poco se hizo el Vampire Fest y bueno, yo creo que bastante satisfactorio, bastante interesante. Y creo que muchas de las bandas se dejaron pues la piel en ese concierto virtual. Sí, sobre todo también tanto en la parte de producción, porque recordemos que era entre comillas, no un falso directo como se llama ahora. Quiero decir, vale, eran las bandas que se grabaron en el sitio que podían, ya sea una sala o un local de ensayo, pero le han puesto una producción las bandas, ¿vale? Tanto en montaje, en edición y en sonido, la mayoría, que ha sido, la verdad, que impresionante. Comenzó a las 6:30 de la tarde hasta las 5 horas prácticamente enteras de grupos mostrando lo que están haciendo con directos, el sonido prácticamente impecable en todas. Y me quedo con, justamente estábamos hablando de Saldivia hace un ratito, ¿vale? Y ellos hicieron una grabación de un acústico, convirtieron lo suyo a un acústico en medio del bosque, ¿vale? Con un frío horrible, se notaba el frío, ¿vale? Y los pibes tocando ahí, alineados, que era una cosa increíble, maravillosa. Es para tener en casa eso, ¿eh? Cuando eso se edite, cuando la banda saque un DVD o lo que sea, además, eso hay que comprarlo y tenerlo de fondo, porque aparte de que la música es ultra dinámica y reconvertida a acústico, me pareció una de las joyas de este Vampire Metal Fest. Correcto, es que el folk transformado acústico creo que todavía coge a veces más magia, pero ya no solo Salduí, ¿no? Teníamos grandes bandas como Trallery, ¿no? Que mostraron su poderío. Trallery, pues cerró el primer día y con una potencia de los tres pibes ahí, que fue también increíble, ¿no? Tanto en la producción de sonido como de la imagen, y Bárbara Black también estuvo. Correcto. ¿Vale? Por nombrar algunas, simplemente, que no se enoje nadie, sí, pero que son los que yo tengo grabado en la retina la presentación de esta gente. Sí, bueno, también podemos destacar a Draco, ¿no? Que se mostraron en directo, pues bueno, dentro de esa nueva formación del extinto Vita y Mana, ¿no? De joder, se me ha ido el nombre ahora de él, me cago en la... Claro, sí, de Javier Serrano. No. Javier Cardoso, correcto. Sí. Bueno, y aparte de eso, bueno, mis compañeros de Pueblo, Climbing Human, también dejaron, pues bueno, parte de su esencia dentro de sus posibilidades, como ya en programas anteriores sonaron, de mi tierra natal, de Ontinyent, esta banda de bueno, podíamos nombrarlos de metalcore, death metal, bueno, también mostraron parte de su garra, ¿no? De su fuerza. Y Factoría de Payasos fue una de las bandas que más me ha sorprendido, porque montaron un espectáculo también bastante llamativo. Yo creo que en el fondo, pues bueno, ha sido un festival bastante completo este Vampire Fest. Y poco más que decir, yo ya diría a la gente que entrase, ¿no? En la página de YouTube de Vampire Fest y que viese, pues, esos dos días, esos resúmenes de esos dos días. Cerca de 4 horas tienen cada uno de los vídeos de los dos días en los cuales se celebró. Y poco más que decir en ese aspecto, ¿no? Sí, aparte de eso, remarcar de vuelta la onda que le pusieron las bandas, ¿no? Porque también, por ejemplo, de Droggy Dogs, que montaron un escenario y todos vestidos de pirata, un tipo de música que roza el folk, pero aparte todo muy calibrado, ¿viste? Cuando está todo perfecto hecho y mostrando algo que es básicamente nuevo. Entonces esos fines de semana que decís, uy, no sé qué buscar, no sé qué escuchar, ¿quién tengo ganas de algo nuevo? Bueno, te descargas el cartel de lo que fue el Vampire Metal Fest y tenés una cantidad de bandas para ir probando de a poco, estilos variadísimos y trabajos, de verdad, lo que han hecho las bandas me parece de montaje, edición y cómo se le ocurrieron para grabar el sonido para esta para este festival me parece increíble y que tenemos que quitarnos el sombrero, la verdad. Efectivamente. Bueno, ya pasamos de nuevo a una novedad tras hablar pues de nuestra página web que se ha reactivado. Os recomendamos que entréis y, como no, que entréis también a esa, pues bueno, ese canal de YouTube del Vampire Fest, donde podéis descubrir pues bueno todos esos grupos que pudieran actuar durante esos dos días. Y vamos a una nueva novedad. Creo que vamos quizás con el estilo que más fuerza, ya lo demostramos en programas anteriores, pero que creo que en España más fuerza está teniendo en los últimos años. Como dijo uno de los que nos escribió en el Facebook y en el iVoox, el thrash metal, es thrash, esa manera de denominar ese estilo, el thrash metal, como decimos muchos. Y vamos con una banda que acaba de editar. Sí. Hay que decirlo con rabia, ¿no? Como es el estilo, ¿no? Yo que sé, vale que no es basura. Che, perdóname, que me interrumpa la entrevista que hizo nuestro compañero César Echeita Ruiz, es a la gente de Vinited, o vale, correcto, de Julián Truchán. Especto. O Truchán, vale, que es una entrevista imperdible, muy interesante también, porque justamente habla también de todo este hilo conductor que estamos teniendo en el REA de hoy, ¿vale? Así que discúlpame que te interrumpa, te dejo presentando esta banda de thrash. Es culpa mía, porque es verdad, César nos regaló una pedazo entrevista con Truchán, ¿no?, de los Benade, y efectivamente una entrevista larga en el sentido de que explica mucho, pues bueno, una banda veterana del metal extremo francés, y la verdad es que es muy rica, súper recomendable. Bueno, y también tenemos en el futuro, pues bueno, entrevistas pendientes de grupos como Steel Force, como Killing Being Human, mis compatriotas, mis compañeros de ciudad. Bueno, tenemos ahí mucho, así que, bueno, súper interesante en ese aspecto, que entréis. Y bueno, como estaba diciendo, vamos con esta banda de thrash metal, ese estilo que están encabezando en éxito tanto los Angelus a Paracidida. Sobre todo estamos grabando unas semanas donde Angelus ha sido número uno en España en todos los formatos y ha entrado en listas europeas en países como Austria o Alemania. Y a ver si eso empuja un poco pues ese consumo o esa visibilidad del resto de bandas que no están a la zaga y que están al mismo nivel. Vamos a poder tener al mismo nivel, porque esto es muy subjetivo. Y sí, que no tienen nada que envidiar a esos punteros, ¿no?, del metal nacional en este estilo. Y vamos a hablar de los Viol Blast, una banda catalana, concretamente de Figueres, que nos acaba de sacar, pues bueno, su cuarto, bueno, sería su tercer disco completo, su cuarto si contamos su primer mini LP, Permanent Hate, y que de nuevo pues nos ofrece un thrash metal pues quizás más agresivo todavía que los que hace Crisis, de los que hace Angelus Apátrida, y que están en esa vertiente que suelen virar casi a veces a metal extremo. Ese es el gen español, como yo le llamo, ¿vale? El gen ibérico, si lo quieren decir de otra manera, porque es lo que estás diciendo vos, Angelus Apátrida está rompiéndola fuera de España, está número uno en las listas con una cantidad de trabajo que llevan ellos mismos, tanto en producción como en sonido, que eso es lo que hace que sean primeros en países tan exigentes como estos que estamos nombrando. Y Viol Blast también ha hecho su carrera fuera de España, justamente. Han sido punteros también en Polonia, y eso es lo que les ha dado cierto nombre fuera, y que tal vez dentro no los estamos apreciando como se merecen. Y también tenemos otros exponentes de la escena como Crisis, por ejemplo, ¿no? Y bueno, me quedo corto ya con todo lo que tenemos: Insector, tenemos Tyrant, tenemos infinidad de bandas internas que tenemos que disfrutar. Claro, tenemos, bueno, luego traeremos al final del programa otra banda thrash, ¿no?, de estos, también de la vertiente más agresiva, ¿no?, y que pasa prácticamente lo mismo, que pasan un poquito de pies puntillas por nuestro panorama nacional y quizás solo traen, bueno, solo tienen un poquito de agradecimiento fuera de este país, pero podríamos hablar de la hornada que hay en Madrid en los últimos años de bandas como Agresiva, como Rancor, como los Omission, que hablaremos luego. Bueno, etc, ¿no? Podemos hablar de Terroir. Es que hay una cantidad de bandas absolutamente brutal. Así que, bueno, vamos a escuchar. Sí, efectivamente. Dale, sí, podemos hablar de Reaction, podemos hablar de Dawn of Extinction, podemos hablar de Trajery, que ya lo nombramos. Y bueno, me callo porque no sé. Vamos. Sí, sería un sinfín. Así que, bueno, en este aspecto vamos a escuchar el tema que da título al disco, a ese nuevo trabajo que van a editar estos Viol Blast, que es Lazarus Abandoned. Súper recomendable. Los discos anteriores son brutales, la verdad es que no tienen pérdida alguna. Yo creo que es uno de los grandes puntales dentro del thrash metal español, y que espero que empiece a tener cierta recompensa, porque me extraña que ese tirón que tienen Angelus Apátrida tanto a nivel nacional como internacional, o Crisix, sobre todo a nivel internacional, no esté arrastrando un poco esta hornada de bandas en el aspecto de visibilidad. Me resulta muy curioso en ese aspecto. O sea, es un poco incomprensible. Es, no sé, es esa ruleta, ¿no?, de los medios, a veces, o de la difusión, o tal vez tener un trabajo un poco más afinado en algunos campos, ¿no? Y no lo sé, esas cosas que no se pueden explicar, la verdad. Se puede hacer un análisis frío y técnico, pero en verdad esas cosas son después lo que queda en el escritorio, porque lo que vale es cuando la banda se sube escenario y puede ir girando y punto. Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar este Lazarus Abandonate. Y luego tenemos la sección de nuestro amigo Juan Carlos Manzano de Rock Antena Roll para darnos todavía pues más ánimos, más ganas de seguir escuchando heavy metal. Muy buenas a todos los oyentes, aquí Suba de la banda Violast. Os quería presentar el nuevo disco que acabamos de publicar, titulado Lazarus Abandoned, que ya está disponible en todas las plataformas. De parte de toda la banda, un saludo muy fuerte al equipo de Rea Metal Magazine y muchas gracias por el trabajo que hacéis. Naked in the garden, our dirt. estas voces cuando la palabra parece que no sirve para nada? Hacen funcionar la represión contra quien luche. Lengua encarcelada, amordazada, amputada. Renunciar al miedo en estos momentos, rompiendo la baraja y las reglas del juego. Sueltan a sus perros siempre bien uniformados, nos quieren indefensos. En una ocasión, nuestro adorado Enrique Villarreal, el Drogas, declaró que la música refleja lo que se vive en la calle. Sólida reflexión para una realidad latente. Violencia masticaba en cada lugar. Violencia desataba en legítima violencia. Violencia que solo entiende la violencia. Violencia da miedo en estos momentos. Rompiendo la baraja y las reglas del juego. Sueltan a sus perros siempre bien uniformados. Nos quieren indefensos. La rabia despierta por fin. Desde esta plataforma que nos une, desde Rea Metal Magazine, empuñamos el arma de la difusión independiente con el firme y humilde propósito de saltar la cultura, ejerciendo de altavoz de un movimiento que se nutre principalmente del talento y el trabajo de una extensa tropa de artistas que siguen forjando sueños entre la fe de sellar su música en surcos de vinilo y en la cruda certeza de quien se deja la piel en locales de ensayo y en escenarios de segunda, de tercera o de cuarta fila. Como manifiesta esa canción que suena al fondo, autodefensa es latir con uñas y dientes por ti. Se prende la mecha que arde, 50, y el cuerpo marcado con pinturas de guerra. Que al fin despierte la rabia. Muy buenas, somos La Señal y le queremos mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a toda la audiencia de Rea Metal Magazine. ¡Un abrazo! ¡Saludos! ¡Saludos! Saludos para todas y todos, audiencia de Roca Entre Amigos. Os habla desde Huelva Juan Carlos Manzano de Roca Antena Roll, programa que se emite en directo cada domingo desde la sintonía de Hispanidad Radio. El hard rock melódico de La Señal tomará protagonismo en los próximos minutos. Este combo nubense creado a principios del año 2012 ejerce en la actualidad como cuarteto con los hermanos Navarro, la vocalista Elena y el guitarra Gustavo, el bajista Raúl Bernal y Francis Tejada a la batería. Desde entonces solo un cambio se ha producido en la formación y fue a finales de 2013 cuando Ángel Flichi dejó su puesto en las cuatro cuerdas. Siempre apostaron por la composición propia, lo que sin duda le otorga un sello particular en el que cada músico aporta sus experiencias, gustos e ideas, dando como resultado una propuesta fresca y actual con mensajes directos en los textos. Alguna que otra maqueta precedió a lo que hasta la fecha es su única referencia en estudio. En la cuenta atrás, álbum que fue grabado, mezclado y masterizado por Santi García en Estudio Mática y que vio la luz en diciembre del 16. En actualidad andan fraguando lo que será un nuevo trabajo discográfico para el que han avanzado Utopía. El tema que vamos a escuchar en unos segundos. La Señal es un grupo muy querido entre los rockeros de Huelva y provincia. Sus directos son toda una garantía, pues transmiten grandes vibraciones desde el escenario a base de una combinación perfecta de fuerza, empuje y melodía. También, como tantos y tantos grupos, su actividad en directo se vio truncada por la situación que nos acontece. Esto ha sido todo por nuestra parte en esta nueva entrega de Rea Metal Magazine. Gracias, amigas y amigos, por la escucha y por el buen trato que le estáis dispensando a esta iniciativa que sigue creciendo y que esperamos ayude a crecer a bandas como esta de Huelva que os presento, La Señal. ¡Salud y rock and roll! ¡Hasta la próxima! Misterio de voz, mi distancia. Bien, ya hemos escuchado a nuestro amigo Juan Carlos Manzano con este grupo La Señal, que nos ha traído tan interesante, y volvemos al metal extremo. Estamos haciendo nosotros la compensación un poco de nuestros colaboradores, que hoy, pues bueno, hoy estos audios que nos han traído la mayoría van más por la vertiente rock urbana, sobre todo hard rock, podríamos decir, y bueno, aquí estamos nosotros un poquito compensando, ¿no? Para ir demostrando pues ese abanico de estilos que tenemos en este panorama nacional. Y ahora nos vamos con Kevlar Skin y nos metemos posiblemente en uno de los estilos más extremos dentro del panorama nacional. Podríamos llamarlo pues ese brutal death metal que a veces tú y yo hablamos, ¿no? Como a una banda le puede llamar tanto la atención practicar un género, un estilo brutal, o sea, en el aspecto musical, muy duro, muy extremo, no exento de técnica, porque es un estilo con muchísima técnica, y lo que más llama la atención, ¿no? Esa guturalidad de las voces, ¿cómo puede ser posible que un tío pueda sacar esos sonidos del averno de ese estómago, ¿eh? Totalmente. Aparte, es justamente un poco eso, ¿no? Estos pibes que son de aquí, de Córdoba, llevan años también en la escena. Y casualmente, contra lo que se suele creer, ¿no? Mientras más bruta es la música, mientras más extrema, más complicada es a nivel técnico. Porque vos tenés que estar escuchando constantemente tanto tu compás como el de tu compañero. Sin hablar de que tan cerca o tan lejos esté de la batería. Entonces, el vocalista suele tenerlo más complicado también. Porque aparte del esfuerzo interno que tiene que hacer, por mucha preparación que tenga, por mucha técnica que pueda aprender con profesores de canto y todo lo que vos quieras, en ese momento lo que está sacando es, con un esfuerzo increíble desde su tripa más profunda, este ambiente que a su vez tiene que convencer al que lo está viendo. Porque el que sigue el brutal es una persona muy exigente que quiere asfixiarse con la música, con ese sonido, sacar afuera lo que estabas diciendo un poco al principio, ¿no? Como hay música que te hace reventar y decir, sí, yo me siento así igual de mal y demás. Entonces, claro, cada uno de los músicos es una parte que tiene que funcionar tanto bien en grupo como en solitario, para marcar su ritmo, su tiempo y saber a qué se dedica. Y si van por con plaqueta, incluso es un poquito más complicado, aunque parezca lo contrario. Bueno, sí, como estaba diciendo antes, únele todo eso una técnica, pues bueno, brutal, ¿no? Con una serie de solos, punteos, cambios de ritmo, que son, la verdad es que son de quitarse el sombrero, como una música tan extrema puede ser tan rica en esos detalles. Y es algo que mucha gente no asimila, ¿no? Que pueda ser una música... Anteriormente estábamos hablando, por ejemplo, de los Benight, que ha hecho César esa entrevista, que podíamos hablar que también es una banda que trabaja esos terrenos y demostrar que, bueno, tanto a nivel internacional como nacional, pues tenemos bandas como estos Kevlar Skin, que continúan un poquito esa senda que abrieron en su época, pues bueno, los Avulsed, los Aemo Rage, y que hoy en día continúan practicando pues este brutal death, ¿no? Y un grupo que también ha tenido bastante actividad, que le costó mucho editar su primer largo, prácticamente casi 10 años, ¿no? Estuvieron editando pues mini LPs y splits, hasta que en el 2009 editaron el Outburst. Luego ahí sí que tienen, bueno, varios discos seguidos, y luego han tenido un parón relativamente largo que han tardado en sacar pues este último disco, el Necroroid, en el año 2020, pues prácticamente 6 años sin saber casi nada de ellos, ¿no? Así que, bueno, vamos a escuchar este tema, este Virus Induced Resurrection de estos Kevlar Skin, y que la gente descubra pues la riqueza del metal más extremo, ¿eh? You estrella eléctrica. Nunca podré entender tanta violencia. Pues hola a todos los que escucháis el programa Real Metal Magazine, y desde León colaborando Juan Sintiecho, quien os habla, y pertenezco al programa Golpe de Voz, y vamos a contaros un poquitín las novedades que tenemos por aquí por la zona de León. Pues estamos escuchando a la banda Clarete Gas, que su último trabajo hace ya unos años se titulaba Los Cuatro Elementos, donde se incluía este tema, Libre Conciencia, y las noticias que nos llegan es que quieren volver a sacar un nuevo trabajo, a ver si la formación se puede juntar de nuevo. Ante esta pandemia es el problema que tienen muchas bandas, así que mucho ánimo y buenas noticias por parte de Clarete Gas, que nos dicen que podemos tener una buena noticia antes de que acabe el año. Y la banda de Pum Esguince sigue imparable con su Muerte, Muerde o Revienta, un nuevo trabajo con un cambio musical bastante notable y que, bueno, como ellos dicen, tenemos el directo ya preparado, solo falta que nos dejen subir a un escenario. Oh! Y con un estilo diferente, la banda leonesa también Corvus Quinto presentaba en el 2020 Advent Night, un nuevo trabajo editado con sello Maldito, en el cual se incluyen 13 temas de lujo y metal 100%. Y vamos a acabar nuestro tiempo de colaboración con este programa que la verdad es de agradecer, con Real Metal Magazine, que nos deja este hueco de presentación de bandas de León. Pues acabamos con Carlos Balacera. Nos va a presentar un disco titulado Rock and Roll por el artículo 33, y es un trabajo inspirado en los 33 años de su trayectoria y que ha sido hecho poco a poco y con mucho cariño. Incluye un CD y un DVD, ya lo tienen en preventa, y nos dejan pues La Última Tripulación, un videoclip que bueno, nos da ya la clave de que Carlos Balacera es un gran músico y nos deja temas con el corazón, hechos con el corazón. Pues nada, un saludo para todos, y desde Golpe de Voz y Juan Sin Techo, quien os ha hablado, os dejo con Carlos Balacera, La Última Tripulación, y lo dicho, un disco de lujo va a sacar dentro de poquito, titulado Rock and Roll por el artículo 33. Los edificios quedan atrás, mueren las calles y no puedes encontrar algo que brille igual que el sol. Ya no hay diamantes ni sirenas, ya no hay rum. Siempre tratamos de resistir, siempre quisimos navegar y maldecir, marcar las cartas para ganar, y alguien en tierra que nos quiera esperar. Nos engañaron con el botín, nos prometieron lo que no pueden cumplir, pero embarcamos para llegar a aquellos puertos en los que poder soñar. Miras atrás, en nuestro barco no querías navegar, siempre apostabas a ganador, pero nosotros navegábamos mejor. Entre palacios que caerán, entre las ruinas siempre puedes levantar sueños que griten al resurgir, que la última tripulación estuvo aquí. Ahora es tarde para volver, ahora piensas en ello cada amanecer. Nosotros fuimos la última tripulación. Nosotros fuimos la última tripulación. Nosotros fuimos la última tripulación. Bien, tras los Kevlar Skin hemos escuchado la sección de A Golpe de Voz de Juan Sin Techo y, bueno, de nuevo esa variedad, ¿no?, de estilos que nos han traído, hard rock, rock alternativo, algo de punk. De nuevo Juan Sin Techo nos ha traído a Esguince, en este caso sin el frenillo, creo que es la misma banda, que pues, han quitado bueno. El Esguince de frenillo, han quitado el frenillo y han dejado, se han quedado como Esguince. Y de nuevo, bueno, hemos terminado con la última tripulación, un tema de folk tradicional bastante fiestero. Y luego hemos tenido un saludito de Juan Acevedo, de la banda que ha sonado Weight of Emptiness, ese tema Chucao que acabamos de escuchar, de ese disco que editaron en el 2019 con Kering the Deep Cycle. Bueno, un death metal bastante potente que mezcla bastante la melodía con ciertos elementos un poquito tradicionales de aquel Chile, de donde son, pero también con elementos muy cazurros, muy brutales, y nos ha dejado, pues bueno, un tema también muy interesante y que abre un poco la sección de Necromanth, porque son la portada de la revista digital. Así que ya estamos en la sección Necromanth. Y de nuevo una revista, pues bueno, bastante interesante, con entrevistas, con reseñas, que de nuevo, pues bueno, yo creo que a la gente le puede interesar, pues, descubrir y leer, como siempre, la calidad que nos trae Necromanth Digital, ¿no? Sí, aparte, como siempre, empieza a buscar en un espectro mucho más amplio, que no sea solamente metal o metal extremo, ¿vale? En este número hay varias bandas que se hacen de ese estilo, y por ejemplo tenemos alguna que otra banda de pop que ya ha tocado en algún otro momento. Tenemos la reseña también y entrevista de Juan Ángel Martos a la gente de Adventus, ¿vale?, con un análisis profundísimo de su trabajo, por nombrarte algo, dentro de todo el contenido que hay, ¿vale? Como siempre, excelente trabajo de edición, la descarga gratuita para que puedas leer tranquilamente en tu móvil, sin necesidad de datos. Cuando no sabes qué leer, pues bueno, mira, ahí te puedes meter en necromance.eu y descargarte el último número. Claro, y efectivamente, bueno, y de los Weight of Emptiness que están en portada, pues bueno, tenéis ahí reseña, entrevista súper interesante, esta banda chilena que, bueno, cuentan su haber con dos discos y un mini LP, súper recomendables. La verdad es que es una banda sorprendente que nos acerca, pues bueno, desde esa Sudamérica, ¿no?, cómo son capaces de, bueno, a pesar de los problemas que tienen, tanto, pues, tanto económicos, políticos, sociales, cómo pueden surgir bandas tan interesantes como estos Weight of Emptiness. Muchísimas gracias por ese audio, sobre todo a César, que es el que nos acerca, pues, este tipo de contactos con estas bandas, ¿no? Sí, en este número también tenemos a lo nuevo del Altar del Holocausto, que a mí me parece un disco increíble, ¿vale? Para los que sean amantes de simplemente música, sin canciones, sin vocalista, me parece que han dado un paso más allá de lo que ya venían haciendo, ¿vale? Y en este número también se pueden meter en una entrevista profunda con ellos y una reseña del disco que es imperdible. La verdad que demuestra que es una de las bandas de, no sé cómo llamarlo, la verdad, si es rock progresivo, stoner, yo no sé qué es, pero cada vez que los veo en directo me quedo estacado en el suelo por cómo manejan los sonidos, aparte de la teatralidad, ¿no?, de cómo se visten y una presentación artística de altísimo nivel. Claro, bueno, a veces también se les denomina por ciertos sonidos que tienen post-rock, ¿no?, porque también se mueven en elementos un poquito más alternativos, más antiguos en su sonido, quizás a veces más vintage, no sé. Es una banda muy muy variada y yo creo que es interesante descubrir, pues, esa serie de bandas que en España se dedican al metal instrumental, ¿no?, como Jardín de la Crua, por ejemplo, es otro de esos grupos destacados, ¿no? O sea, que creo que hay un movimiento de instrumental, de música instrumental. Aquí tuvimos en Real Metal Magazine los Nomera, por ejemplo, que están sacando trabajos muy interesantes y acompañan a bandas internacionales como Russian Circles, por ejemplo, que también se mueven en esos terrenos del metal instrumental, ¿eh? Un movimiento complicado, porque no toda la gente asimila, ¿no?, un disco completo simplemente de metal instrumental, y estamos más acostumbrados a eso cuando son, pues, podríamos decir, guitar heroes, ¿no?, guitar heroes. Claro, bueno, sí, lo que pasa es que uno tiene que dejarse llevar, ¿no? Pues a mí, que me gusta tanto el rock progresivo de sus inicios hasta ahora, cada vez que escucho esos riffs tan complicados y son los protagonistas, ¿no?, del disco, es cuando decís, vale, estoy buscando otro tipo de sensaciones. Volvemos a hablar un poco de lo mismo, ¿no?, de qué busca uno, qué es lo que te brinda, mejor dicho, el metal. ya te digo, este tipo de música, si bien es complicada, porque no es para cualquier momento del día, ¿vale? Porque no te puedes poner a trabajar con eso de fondo, pues ya te digo, a mí me deja estacado y prácticamente en trance. Correcto. Bueno, también tenemos a unos veteranos como Merciless, están en entrevista. Tenemos a la banda que vamos a poner posteriormente con un pedazo de entrevista hecha por César Ruiz por Scheitan, a los Back to Riley, Downfall, Devotion, tanto críticas como reseñas. Como tú has dicho anteriormente, reseña de Adventus, su entrevista con Helvi, que en este caso la reseña la ha hecho servidor. Bandas como Cadaver, Evangelist, Devotion, Hatebreed, Injector. Ya vemos que son, bueno, una variedad de estilos de a la hora de reseñar y entrevistas, pues muy llamativa. Como siempre, un CD recopilatorio, en este caso el 55, que recoge, pues bueno, lo más granado, lo mejor de este nuevo número, y que podéis descargarlo y escucharlo. Así que un saludo al gran jefe, al boss, a David Deniz, que no sé cómo todavía, pues bueno, soporta el peso de la responsabilidad de llevar adelante una revista digital como Necromance, posiblemente la más importante a nivel nacional en el aspecto under. Y poco más, ¿no? Sebas, ya nos vamos a hablar un poco de la banda que vamos a poner, ¿no? Totalmente, sí. Pues bueno, vamos a hablar de los Back to Riley. Es curioso porque es una banda que prácticamente gira todo en torno a la mítica de Lovecraft, de esos mitos de Cthulhu. Bueno, Cthulhu, Tulu, esos nombres impronunciables que este escritor de Providence, norteamericano, pues bueno, creó de su imaginación. Maravilloso, uno de mis escritores favoritos. No sé qué opinas tú de Lovecraft, Sebas. Es uno de los cuatro grandes del terror, ¿vale? Y porque aparte, casualmente, esto del mito de Cthulhu, ¿vale? O no, o como diablo se pronuncia, yo creo que es Cthulhu, una cosa por el estilo. En verdad, es un dios de la antigüedad que es uno de los que creó el universo, ¿entendés? O sea, él era una persona que estaba muy al tanto de todo lo que eran los avances, tanto científicos como de investigaciones un poco más espiritistas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, claro, él estaba muy pendiente de lo que ocurría en ese momento cuando eran nuevas las excavaciones en Egipto, las pirámides, cómo estaban los mitos de las momias y demás. Entonces, con todo eso, él hacía esas novelas tan oscuras y ese miedo así supranatural, por llamarlo de alguna manera. Pero sí, es uno de los cuatro grandes, entre Becker, Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga, perdón, que no me salía el nombre. Bueno, Me desvié, me quedé mierda. No, en absoluto. Es más, te voy a comentar una cosa. Se nos ha olvidado nombrar, no porque se me haya olvidado, sino porque lo tenía apuntado aquí en medio en la presentación de Back to Riley. Es la entrevista que también de nuevo César realiza a César Valladares, un ilustrador que en el mundo underground ha hecho pues dibujos que son absolutamente una absoluta animalada. Son flipantes, menudo dibujante que expresa realmente pues todo lo que te puede representar musicalmente el metal extremo, te lo representa en sus dibujos. Me parece una auténtica maravilla y que es una de las grandes entrevistas que se han hecho en Necromance, pues para esa sección que empezó con el número anterior, ese underground, esa sección llamada background. Y que creo que, bueno, creo que será un ilustrador que también muy influenciado por la filosofía Lovecraft, como tú estás diciendo, pues bueno, Lovecraft utiliza esos mitos de dioses antiguos, ¿no? Primigenios que existen antes de la humanidad, prácticamente desde que se creó el mundo, esos dioses dormidos, que realmente están dormidos y se despiertan solo pues cuando necesitan, pues bueno, adquirir poder, en este caso, porque hay muchos de ellos que han, por el paso del tiempo, han perdido su poder y están pues en una especie de hibernación. Bueno, eso ya lo hablaremos en un REA dedicado a Lovecraft, que está ahí en la cabeza. Y bueno, esto es Back to Riley. Pues bueno, prácticamente toda la filosofía musical se gira en torno de este genio de Providence. Y musicalmente es un grupo muy variado. De nuevo entramos en un grupo que toca muchos palos, ciertos toques progresivos, ciertos toques de metal extremo, algo de heavy metal, algo de alternativo. De nuevo estamos ante una banda inclasificable. De altísimo nivel, como siempre, como todo lo que nos trae Necromance, y con un trabajo a sus espaldas de de años y de mucha fuerza, sobre todo, y de mucha calidad técnica, ¿vale? Pues para estar en este en esta época sacando este tipo de trabajos basados justamente en un concepto artístico tan grande, tanto a nivel literario como musical, es que nos estamos poniendo las botas con este tipo de banda. Efectivamente. Bueno, y el tema que vamos a escuchar es The Krakenter with Phil, del disco Chosen, del año 2020, el último trabajo de estos Back to Raile. Bueno, una banda que tiene anteriormente el disco The Awakening, Last Fight of the Primordial, donde ya vemos ahí ese nombre primordial de esos dioses primigenios. Alguna demo, un mini LP editado en el 2016 de McMurdo Expedition. Y bueno, banda súper recomendable. Sí que es verdad que con este último disco yo creo que han dado un salto de calidad bastante, bastante visible, y que os recomendamos escuchar y sobre todo darle paciencia por esa variedad de estilos, ese llamado a veces también avant-garde musical, ¿no? Cuando una banda pues experimenta mucho en sus sonidos, pues se le suele también meter esa denominación, ¿no? Una denominación que, bueno, abarca una cantidad de bandas también ingente, ¿no? Ese avant-garde. Claro, es como cuando los músicos, mejor dicho, los vocalistas no son tan músicos y se componen una base de fondo y sobre eso van cantando, van contando historias, ya sean gutural o una cosa medio entre Tom Waits y Nick Cave. También hay un par de discos que andan un poco de por estos estilos, en los cuales tenemos que estar preparados a abrir un poco la cabeza e ir experimentando con cosas nuevas hechas por gente vieja. Efectivamente. Pues bueno, vamos a escuchar este tema de los Back to Raile, de Krakenter with Phil, temazo de estos madrileños que son inclasificables como el nombre de los dioses de esos mitos de Cthulhu o de Tulu, como dice mi compañero Sebas. Buenas noches, oyentes de Real Metal Magazine. Desde las profundidades abisales, en la ciudad sumergida de Erlier, él espera durmiendo el retorno de su ansiado reino. ¡Oh, vosotros, pequeños humanos, sentid su grandeza! We'll be right back. Muy buenas, amigas y amigos de REA. Soy Eros Alcarín, subdirector de Motorland y creador, junto a Antonio Motor, de Motorcast, el podcast de los sonidos distorsionados. Y aquí estoy, una vez más nos han dejado espacio estos chicos de REA para traeros la actualidad under de nuestro webcine. Esta semana los amigos de REA me han dado libertad para hacer esta editorial. ¡Ay, querida amiga Libertad! Estás en boca de todos, por unas cosas u otras. Libertad para esto, libertad para lo otro, libertad de expresión, libertad de culto, libertad, libertad, libertad, libertad. Es una pena que muchos de esos que te nombran no recuerden tus apellidos. Empatía, responsabilidad, tolerancia. Es una lástima que muchos no recuerden que tu nombre termina donde empieza el de tu hermana. La libertad, pero de otro ser humano. Y lo peor de todo, amiga, es que la cosa tiene pinta de ponerse fea, de que no se va a arreglar así como así, de que después de todo lo que llevamos viviendo durante este más de un año, ni hemos salido mejores, ni más concienciados, ni más solidarios. Querida Libertad, se me termina la sintonía y podría estar dos programas de REA quejándome, pero creo que de poco serviría. Toca seguir trabajando mi parte para que realmente algún día llegues con nombres y apellidos. Comenzamos este REA con Doom Croata de la mano de mi querido lugarteniente Shaitan. Él nos presentó en Motorland a Elusive God, una banda con identidad oculta que representa el lado más lento, pesado y atmosférico del género. Hace unos meses publicaron The Darkest Flame, un EP lanzado por Solitude Productions. En diciembre el EP también se lanzó en CD como parte de la nueva serie de Solitude Productions llamada Doom Metal Rebirth. Este EP es la introducción a la escena del Doom Metal y a la escena del metal en general de estos Elusive God. Las reacciones a este disco han sido excelentes y los croatas nos cuentan que están realmente satisfechos con el resultado general. El tema que estamos oyendo, Dream with a Dream, nos dejó un vídeo el pasado enero. Esto es Elusive God desde Croacia. We'll be right back. Y de los Balcanes a Andalucía, de Croacia a Cádiz, nos venimos para hablaros de California Dreams, una banda a caballo entre Chiclana y San Fernando, que se presenta como un nuevo proyecto basado en el AOR, en el rock melódico de la década de los 80. Ellos han pasado estos días también por Mautorland para contarnos que el proyecto ha sido creado y dirigido por nuestro querido Iván Corpas y David Rodríguez, y que están a la búsqueda de transmitir emociones, sentimientos personales o colectivos en los que el oyente se siente identificado. Why wouldn't you hear me out to say the love, oh, oh, oh. Baby, take my soul, I wanna fool you. Baby, why should we stay away, yeah, yeah. Baby, love me now, I wanna let you know. Save Our Love es el título del tema debut de la banda y cuenta con la participación de Jacob García en el solo de guitarra. Yeah, you know, I did anything I could, but I think I'm losing you. You might see it clear, babe. This wasn't calm down. Why would continuamos con el hard rock de la mano de H's, un proyecto que nace para buscar un hueco en el hard rock de siempre, intentando darle un sonido actual, pero guardando esa esencia de las bandas de los 80. Nos contaron en Mautorland que para ellos el rock es actitud, una forma de vida, que se necesita a diario y su música un vehículo para contar historias, vivencias, situaciones que le pasan a todo el mundo. En enero, H's ha sacado un disco llamado Canciones para ti, que tiene este Café como segundo corte. terminamos el repaso por la actualidad under de Motorland con Balas sobre Broadway, una banda que lleva desde el 2015 en los escenarios. Rock and Roll Suicida, se llaman ellos mismos. Actitud y una de esas bandas que me quedo con ganas de ver cuando todo esto termine y vuelvan los conciertos en directo. En diciembre del 2020 vio la luz Salvaje, como dicen ellos mismos en su disco, y en nuestra entrevista es como una posesión, una descarga, un ciclón, es pura diversión, es solo rock and roll, más claro no puede estar. Así terminamos, recordándoos que además del webzine tenemos un podcast, Motorcast, el podcast de los sonidos distorsionados, en el que intentamos dar una vuelta de tuerca al concepto de podcast musical. Soy Erros Alcarín y nos vemos aquí muy pronto en REA, trayéndoos toda la actualidad under de nuestro webzine, Motorland. Salvaje. tras escuchar la sección de Motorland, que ya habéis escuchado que ha sido pues tras el audio de los Back to Rayleigh, tras ese tema de los Back to Rayleigh, donde ha ido acompañado de un audio de los miembros de Back to Rayleigh, muy cachondo, muy, muy gracioso, así que muchísimas gracias de nuevo a César por traernos este audio. Él trabaja, pues bueno, toda esa parte trasera, toda esa parte que no se ve y que luego se ve en el podcast, pues de manera un poco más indirecta y que, bueno, nos quita de encima, pues cierto trabajo más de contacto con las bandas. Totalmente, es lo que estábamos hablando, ¿no? De su trabajo de producción, aportando continuamente ideas, material, cosas que van dándole mucho más color a este Rea Metal Magazine y toda esta diversidad que parecemos un papagayo ahí en plena isla de no sé dónde, isla de la isla Martín García, por ejemplo, en Buenos Aires, que está lleno de bicho. Es que bueno, son bichos, Cheitan, ojo, no, habíamos dicho que era un oso, pero bueno, lo quiero dejar en paz, no le quiero meter más caña, porque si no después... Claro, claro. Luego te tumbará más canciones, te quitará, te pondrá que es una... sí, esa música, sí, ese sentimiento, no sé qué. Bueno, y luego, bueno, hemos escuchado el audio de Motorland, ese, bueno, con el Rosal Carín, como siempre, esa calidad de a la hora de hablar, de expresarse. Un lujo para Rea de tener de nuevo a Elros y Motorland, ese apoyo también de Antonio Mautor. Y luego, bueno, hemos escuchado a Funeralia, ese death metal, ese doom, esa música más extrema. Como estábamos hablando al principio del programa, ¿no? Que te estoy yo comentando un poco de que nos acompaña la música en momentos. ¿Qué mejor música cuando te sientes una mierda, cuando está tu alma en pena, cuando tu moral... está también y suenan esos acordes pesados, duros, esas voces, pues bueno, a veces cavernosas, a veces tétricas, mezcla con angelicales y te aparece un grupo como Funeralia que son de Extremadura, ¿no? Unos extremeños haciendo este estilo de música tan brutal, pero a la vez tan triste y melancólica. Es maravilloso, para los que somos escritores, este tipo de música, ese acompañamiento, es como cuando ir a comprar el pan al atardecer se convierte en algo épico, ¿viste? Y le termina de dar forma al cielo que está poniéndose otras tonalidades y demás, ir escuchando esto en los cascos me parece maravilloso. Yo siempre recomiendo mucho, cada vez que hago alguna reseña o algo, que después escuchen los discos cuando se puedan con cascos, con auriculares en algún momento, porque se aprecian matices, ¿vale? Que hacen que ganen mucho más tanto el concepto como los detalles que ponen los músicos en los discos y que a veces pasan desapercibidos cuando uno no los escucha de esta manera. Correcto, y bueno, muchas veces para renacer pues te tienes que revolcar en el lodo, ¿no? En el barro, estar en los momentos pues más bajos de tu vida para luego a partir de ahí solo subir, ¿no? Y quizás este tipo de música es necesaria tenerla ahí presente, ¿no? Claro que a mucha gente este estilo de música tan duro, tan apesadumbrado, tan doom, tan lenta, ¿no? Tan pesimista, pues sea dura, ¿no? Pero yo conozco amigos que disfrutan con esta música, ¿no? Que necesitan que la música exprese lo que ellos son o lo que ellos sienten, y mucha gente se siente identificada con estos movimientos tan depresivos, ¿no? Para eso, pues también la existencia de ese depressive black metal, ¿no? Que nació a la postre tras las bandas del metal extremo escandinavo, ¿no? Y empezó pues otro movimiento que mezclaba quizás esos elementos más góticos, ¿no? Del doom, de bandas como Theater of Tragedy, Three and the Mortal, bueno, Trail of Tears, bueno, Paradise Lost, etc., ¿no? My Dying Bride. Y se mezcló con ese metal más extremo, ¿no? Más puro noruego, a veces más satánico. Hizo una mezcolanza que con el tiempo pues dejó ese depressive black metal con elementos quizás más agresivos y a la vez más extremos. Es curioso todo esto. Es lo que tiene lo extraño de la química cerebral, que no todo funciona de la misma manera, no todo libera la misma cantidad de endorfinas, y cada persona es un universo, no solamente el mundo es un universo. Entonces, claro, tal vez un poco el clima aquí en Andalucía no te pega mucho estar tirado en una playa de Huelva, de Cádiz, escuchando Funeralia a las 3 de la tarde con el solazo que hay, pero sí en otros climas un poco más grises, no sé si más tristes, pero sí un poco menos recibidos de sol, es como que también ayudan a que el cerebro se estabilice de cierta manera y uno pueda apreciar este tipo de vertiente artística que genera estas sensaciones y lo que vos estás diciendo, ¿no? Cómo te puede acompañar en algún momento más triste algo, y en vez de deprimirte más, es como que te estabiliza un poco y decís, vale, no sé, es muy raro, sería para hablar con algún neurólogo. Pues es posible. Sí, es verdad, ¿no? E incluso pueden servirte de terapias estas músicas, que es lo que yo te estaba diciendo anteriormente, ¿no? Que la música te puede servir de terapia y ser suficiente un tema como para que te cambie la perspectiva. El tema que hemos escuchado concretamente de los Funeralia es I Will Die If Your Dreams, de ese disco que editaron en el 2020, Adaptation, banda fundada en el 2017, como he dicho anteriormente, de Extremadura, concretamente de Badajoz, y un disco súper recomendable. Y si habéis escuchado anteriormente un poquito el audio de El Rosal Carino, al principio habla un poco de que le hemos dado libertad a la hora de hablar, ¿no? Y él ha hablado pues de una palabra tan bonita, tan compleja, pero tan pero a veces tan peligrosa, ¿no? Libertad. Libertad de expresión, libertad de actuación. ¿Qué palabra, Sebas? ¿Hasta dónde llega la libertad? ¿Mi libertad hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega la tuya? ¿Hasta dónde llega la libertad de la sociedad? Musicalmente, un músico puede tener la libertad de expresarse como quiera, de las maneras que quiera, sin tener consecuencias. Es un tema súper complejo y una palabra que puede dar pues malos entendimientos y a veces malas consecuencias. Uf, es un tema más que complicado, porque cada vez que sale la palabra libertad, como algo a mí lo que se me viene a la cabeza fueron en principios de los 80, 82, 83, cuando salíamos de una guerra en Argentina y terminaba una dictadura, en el cual surgió el destape, y empezamos a ahondar un poco más gracias a la cultura española en lo que era el cine negro. En la revista Interview, por ejemplo, que en las portadas solía salir una muchacha haciendo topless, o sea, desnuda, con los pechos al aire, y era algo que se empezó ese discurso, que es libertad y que es libertinaje. Y me pareció un debate tan estúpido y que después nos fue conduciendo hacia una falsa doble moralidad, que hoy por hoy todavía hay algunos recovecos en el cual uno no puede hacer lo que quiere sin que otro tenga que opinar de lo que está haciendo. Entonces, siempre y cuando yo no pise tu ranchito, o sea, ¿qué problema puede haber con lo que yo diga? Siempre y cuando no te falte el respeto. ¿Entendés? Ya cuando vamos, cuando una religión dice que uno de los mandamientos es no matarás, creo que vamos un poco mal, porque creo que es lógico que no hay que matar, ¿vale? Y eso es algo que se educa y es parte de la libertad. La libertad es poder vivir todo lo que tenemos alrededor sin joder a nadie. Correcto. El respeto, ¿no? Por el prójimo, palabras. Las palabras en el fondo, pues no tienen por qué ofender, pero hay que ir con cuidado. Yo creo que no se puede perder la perspectiva, ¿no? De la expresión a la hora de, bueno, yo como grupo, como locutor, como creador de un podcast, tú como escritor, quizás como a la hora de reseñar, por ejemplo, nosotros que reseñamos discos, ¿no crees que a la hora de reseñar, pues bueno, tienes muchas maneras de expresarte? Y una misma expresión, queriendo decir lo mismo, puedes utilizar palabras tan variables que puedes decir lo mismo sin faltar al respeto en esa reseña o en esa crítica a ese grupo, a esa banda, a ese músico, a la hora de expresar un directo, a la hora de hablar por los micrófonos, a la hora de valorar, ¿no?, tanto el trabajo de los demás, bueno, de los fallos que pueden tener los demás. Nosotros también tenemos nuestros fallos. Yo creo que la palabra, tanto escrita como oral, hay que cuidarla, hay que saber utilizarla, y que por supuesto hay que tener libertad, pero yo creo que hay que saber utilizarla, y muchas veces tenemos que pensar cómo puede afectar esas palabras que utilizamos a la persona a la que van dirigidas. Totalmente. Aparte, el tema va un poco en por qué hay que opinar de todo. Nosotros, como bien decías, cada vez que tenemos que hacer una reseña de un disco, yo particularmente me lo tomo con muchísimo respeto por el trabajo que está en mis manos, que es el de un grupo de personas que ha invertido su tiempo en demostrar algo que a ellos les gusta a nivel artístico. Y el arte puede llegar a ser incuestionable, así como puede ser opinable. Entonces, ¿por qué tenemos que estar constantemente explicando lo que hacemos? ¿Por qué tenemos que estar comentando lo que hace el otro? Vale, también la libertad es llamarse a silencio muchas veces. Entonces sí, a veces uno dice algo o escribe algo y pone mal una coma, o la pone bien y el otro no la lee donde debería ir, y se monta una pajarraca. Entonces, claro, ¿qué tipo de libertad es la que tenemos y la que estamos manejando? No sé, es algo que siempre está ahí, ¿no? Como intento ser lo más cuidadoso posible con las cosas que digo, la verdad que muchas veces se me va la pinza, y termino estallando porque es mi carácter, ¿no? Pero después básicamente intento que la libertad del otro sea algo que a mí me sirva. Como bien decías hace un rato, decías Ángel Usapátrida está llevando detrás de su estela montones de bandas. Bueno, a mí cada vez que escribo lo que sea de una banda o de un escritor, lo que sea, me es una estela en la cual yo también me estoy subiendo, porque a través de su trabajo a mí se me está conociendo, ¿vale? Entonces la libertad de él me está sumando mi libertad. Correcto. Efectivamente, bueno, es un tema tan extenso que tampoco vamos a tocarlo en el sentido más profundo. Simplemente, pues bueno, que es una palabra súper bonita, pero que se puede convertir a veces en un arma de doble filo, ¿no? Y que pronto, pues esa palabra, como ha dicho Sebas, puede convertirse de libertad a libertinaje. Y no sé, últimamente, en los últimos días, se está utilizando mucho la palabra libertad, y creo que al final no es una palabra tan banal para utilizarla de esta manera. Y bueno, vamos de nuevo con una banda que nos trajo César en el primer programa, habló de ella por encima en ese audio que nos hizo un poquito resumiendo el 2020, de un disco que quedó, pues bueno, quizás no en el olvido, pero sí que no se le hizo el caso que tenía que habérsele hecho, que es el disco de Divine Tragedy de los madrileños Bridge to Nowhere. Una banda que también entra dentro de los terrenos de, joder, difíciles de definir, porque es heavy metal, a veces también entran terrenos de metal extremo, quizás del death metal, cercano a bandas como Bloodhunter, como Death and Legacy, con esa voz de Ana que trabaja, pues bueno, varios estilos, ¿no? De melódico a guturales, bastante salvajes. Hay que decir que Ana también es alumna de Diva Satánica, que por cierto, Diva Satánica salió en Re hace poco, en esa entrevista que sacamos, ¿no? En Rock Entre Amigos, en el programa Amigo, paralelo, en Rock Entre Amigos Podcast. Y bueno, creo que una banda a tener muy en cuenta y que también tiene una filosofía, que anteriormente hemos hablado de los Back to Raile, que habla, pues bueno, sobre el tema de los de Lovecraft, ¿no? Y sus mitos. Pues bueno, podríamos decir que estos Bridge to Nowhere se mueven, sobre todo por Ana, ¿no? Que es una persona muy amante del mundo de Dante Alighieri y su Divina Comedia. Otra literatura, otra filosofía que ha influenciado al mundo del metal muchísimo y que en Rogue Entre Amigos, pues dentro de, no de poco, a medio tiempo, por esa saturación de cosas que tenemos, pero sí queremos tratar profundamente. Así que otra banda súper interesante en todos los aspectos, musical y filosófico. La Divina Tragedia, la Divina Comedia, perdón, es una de las joyas de la literatura universal, escrita ya por 1300 y pico, en una lengua que para nosotros es absolutamente extraña, como el italiano, ¿vale? Cada idioma tiene su maravilla, ¿no? Como, o su escritor fundamental, ¿no? Como la lengua inglesa tiene a Shakespeare, nosotros en la lengua española, bueno, ahí empieza el debate, ¿no? Pero vamos a hablar de Cervantes con el Quijote, y justamente Dante Alighieri ha sido el fundador y sigue vivo, muy, muy extremadamente vivo, con todos nosotros, con este mito que él ha inventado del cielo, el purgatorio y el infierno, un libro que era ultra complicado de escribir en esos momentos, muy lleno de saber y de conocimiento que uno mismo va aprendiendo constantemente de lo que él te iba mostrando. O sea, que alguien te siga enseñando 700 años después es simplemente maravilloso. Así que bandas como Bridge to Nowhere, que muchas veces nos quedan bandas fuera de lo que decimos, parece que las estamos ninguneando, pero es que en verdad hay tanto material de tan altísima calidad que si hiciéramos un programa de 20 minutos por cada banda, creo que tendríamos unas 40 horas por lo menos de contenido. Efectivamente, y bueno, estamos hablando de Bridge to Nowhere, pero bueno, bandas como los malogrados ahora Iceberg, ¿no? Por eso que hizo John Schaffer en el Capitolio, pero tienen ese tema tan tan extenso, Dante's Inferno, en el Burn, ¿no? Ferin Beverte, que es el disco donde está incluido ese tema. Los Dead and Legacy mismo tienen un disco también dedicado prácticamente a la obra de Dante Alighieri. Bueno, bandas que se llaman Dante mismo, o Dante Inferno, o el legado Dante. O sea, estamos hablando de un personaje que, como tú estás diciendo, 700 años después, ya no solo está influenciando a escritores, sino a músicos, y que tiene una cantidad de lecturas, ese escrito, pues tan variada y tan acorde, dependiendo en la época que estás viviendo, que bueno, es una lectura súper rica para leer muchísimas veces una banda, Bridge to Nowhere, creada en el año 2013, con miembros de bandas como Dream Maker o por ejemplo Silver Fist, que están pues bueno actualmente en esta banda. Matías Sosa, por ejemplo, es uno de los fundadores de la banda, era guitarrista de los Dream Maker, banda que fundó también Elisa Martín, ex Dartmouth. No sé si Matías Sosa venía de los Dartmouth, creo que no. César Pazos a la otra guitarra, Paulo Rodríguez al bajo y David Borguero en la batería, que es actualmente también batería de los Silver Fist. De un primer disco editado en el 2015, Wars of Avalmeth, pero que creo que con este Divine Tragedy el salto de calidad de estos Bridge to Nowhere es brutal. Un disco súper rico, súper recomendable y que creo que os hará disfrutar como enanos. Para eso vamos a dejaros con el tema de Devil's Jaws, así que... Bueno, una de las bandas fetiche también de César Ruiz, estos Bridge to Nowhere, que es, bueno, en parte los que... Uno de las bandas que él más quiere que resaltemos, porque para él también es una de las grandes bandas a nivel nacional y como pasa con tantas otras, pues queda un poquito en ese olvido, ¿no? De ese mare magnum de bandas que tenemos a nivel nacional. Así que poco más que decir, ¿no, Sebas? Totalmente de acuerdo con todo lo que decís. La inmediatez muchas veces nos quita tiempo y presencia en lo que se llaman hoy las redes, ¿vale? Me refiero un poco a las bandas, pero ya iremos haciendo algo para que poco a poco hacer una especie de catálogo o enciclopedia, mejor dicho, del metal underground para que la gente pueda acercarse a ellos. Perfecto, pues bueno, vamos a escuchar este de Devil Jaws de Bridge to Nowhere. Aquí Ana Rochas, vocalista de la banda Bridge to Nowhere. Os quiero enviar un saludazo, abrazo, besazo dantesco desde los tres reinos de Ultratumba a toda la audiencia de este podcast, al equipo, larga vida al Real Metal Magazine. ¡Mua! Destroy! Y ahora hacemos una especie de parón. En estos momentos me encuentro solo editando este programa, y como nos ha llegado después de la grabación del programa entre Sebas y servidor de este Rea Metal Magazine, pues bueno, este audio nos llegó por parte de Juan de Cuerdas de Acero, de la zona de Levante, que nos trae varias novedades e interesaba posponerlo en este programa en concreto. Así que bueno, hago este lapsus, coloco este audio, esta colaboración de Juan, así que muchas gracias. Y ya luego de este audio continuaremos con lo que fue la grabación normal. Así que como es normal, pues hay que intentar solventar esos pequeños lapsus de tiempo, lo que es todo la edición, el montaje, todo esos truquillos que tenemos la oportunidad en los podcasts de poder solucionar. Así que vamos a escuchar esta colaboración de Cuerdas de Acero para continuar con lo que fue la grabación del programa. Hola oyentes de Real Metal Magazine, os habla Juan Antonio Fabián del programa Cuerdas de Acero en Valencia. Y aquí estamos en esta segunda entrega para contaros todo lo que acontece en lo que es la escena rock metal en la zona del Levante. Y cuando hablamos de escena no solamente hablamos de bandas, de hecho hoy os voy a contar un par de cositas que no solamente afectan a las bandas. Y bueno, vamos a empezar ya, sin más preámbulo. Lo que suena bajo fondo, mis palabras son Rock Bender. Bueno, y ellos son noticia por dos cosas. Una, porque como la mayoría de grupos, debido al tema de la pandemia, pues están preparando ya los temas de su próximo álbum. Ellos en concreto están preparando lo que será su segundo trabajo. ¿Qué os puedo decir? Que va a ser Rock Bender 200%. Y luego la banda valenciana también son noticia porque este tema va a formar parte de la banda sonora del cortometraje Después del Final, de Javier Guillot. Este tema, el Sube el Volumen de Rock Bender. Olvida tus problemas que le dan al mundo. Sube la más alta, no pienses bajar. No diste para esto y tu vida es un segundo. Ahora ponte a tope, quiero irte a gritar. Y tomar nota de este nombre, Eder Pulhammer. Es el proyecto musical del guitarrista Diego Arnal. Un proyecto que nació a principios del 2020 y va acompañado a la voz de Rafa Navarro. Este es su primer trabajo, llamado Eder Pulhammer. Está grabado en los Fireworks Studios. Y este tema, Triunfo, que cuenta además con la colaboración de Pablo Ferrero a las guitarras, composición y ejecución del solo. Voy dejando el miedo atrás, mi pasado no. Eder Pulhammer y Triunfo. Y bueno, os hablo ahora también de otras cositas que pasan en la escena valenciana, otras cosas. Por ejemplo, os voy a hablar de Iris Soler, fotógrafa valenciana, que está metida en el proyecto, en su nuevo proyecto, se llama Fénix, la industria musical tras la pandemia. Fénix nace para expresar, mediante imágenes y palabras, pues cómo se ha vivido la pandemia desde el punto de vista de músicos, de técnicos de sonido e iluminación, de organizadores de eventos, espectáculos e incluso propietarios de salas. Y para ello pues contará con representantes de cada uno de los sectores y realizará pues retratos donde plasmarán pues las emociones y las diferentes etapas y sentimientos que se han experimentado durante este proceso pandémico. Todo esto acompañado de fotografías con una entrevista para que cuenten todas sus sensaciones con respecto a la pandemia y al sector musical. Este proyecto se realizará durante este año 2021 y tendrá su cumbre en una exposición que, si no pasa nada, pues tendrá lugar a finales del 2021 o principios del próximo año 2022. Y siguiendo con los temas de la pandemia, otro de los sectores más perjudicados son las salas de concierto, como bien sabréis. En Valencia tenemos una sala que se llama La 16 Toneladas y hace unas semanas realizó una campaña para intentar que ayudar para que las salas pudiese seguir realizando conciertos. Para ello podías ayudarle mediante la compra de merchand e incluso una especie de fila cero donde podías aportar dinero. Y eso fue lo que hicieron los chicos de la asociación de metal, Metal Bats. Desinteresadamente han dado una cantidad de dinero para la sala 16 toneladas. Y lo recalco aquí, porque de alguna manera creo que es un ejercicio de sinergia. Sinergia en el sentido de que todos necesitamos de todos. Medios de comunicación de grupos, grupos de medios, salas de grupos, fotógrafos. En definitiva, todos entiendo que debemos de remar en el mismo sentido. Y Metal Batch creo que ha hecho un ejercicio muy bueno sobre eso, con hechos, para seguir adelante con la escena rock metal. Un aplauso para Metal Batch y todo nuestro apoyo a las 16 toneladas, una de las mejores salas que tenemos aquí en Valencia. Bueno, y ya para despedirnos, nos vamos a despedir con un tema que se llama Super Inferiores. Pertenece a una banda muy, muy querida aquí en Valencia. Hablo de los Demarras. Están preparando ya lo que será su séptimo trabajo, que ya han presentado lo que es su portada. El nuevo trabajo se llama Peligro Esperanza. Y el día 11 de marzo ya sacarán a la venta, ya sacarán lo que es la primera canción y el primer videoclip de este nuevo álbum Peligro Esperanza. Toda una declaración de principios este tema que os voy a poner ahora y que de alguna manera con solo tres o cuatro cosas que se cumplan de lo que dice la letra de esta canción, yo creo que tendremos suficiente para que este planeta cambie bastante. Así pues nos vamos. Gracias por estar al otro lado, por escucharnos y nos emplazamos a otro REA. Los saludos cordiales de Juan Antonio Fabián. Seguir soñando, por favor, dream on. Las cárceles estén llenas de libertad y los tanques disparen torpedos cargados de vida. Cuando los pueblos que luchan en guerra se maten a besos y frontera sea una palabra prohibida y maldita. Cuando con el dinero hagamos hogueras. ¡Qué buena de pena! Cuando el trabajo sea un derecho y no esclavitud. Y las armas chatarra inservible tirada en desguaces. Cuando la iglesia descubra que Dios era un obrero ateo. Y los pobres salgamos en tromba de nuestro agujero. Cuando mujeres y hombres seamos iguales. Y en este mundo de mierda no haya generales. Entonces pensaré. Nos queda algo, como nos atrevemos a llamar. Y como habéis podido escuchar, hemos tenido los Tyrant malagueños, una banda, pues bueno, que nos demuestra pues ese estilo, también esa variación de estilos, black metal, death metal, algo de doom, heavy metal. De nuevo estamos en una banda difícil de calificar, pero que creo que con este disco que editaron el año pasado, el Catabasis, en este pasado 2020, pues de nuevo nos trajeron un tema, pues me parece que brutal, un disco muy completo. Y que de nuevo, pues esa pandemia, esa vorágine, ¿no? De tanta saturación en el mercado, pues que quizás tampoco terminaron de explotar y de sacar provecho de ese disco tan interesante. Lo que iban a hacer las presentaciones en distintos puntos de España, con directos, con conciertos y reseñas, evidentemente han cortado a la mitad de la escena, las bandas que tenían ese trabajo y todo. A principios de 2020 o finales de 2019 que estaban trabajando para ya recibir un 2021 con otro paso, con otro aliciente, ¿no? Diciendo, bueno, vale, ya este 2020 aparentemente queda así como un poco sesgado, pero me encanta de que las bandas sigan trabajando como si este 2020 fue un pause. No importa, tenemos que seguir adelante. No podemos hacer conciertos masivos, pero bueno, se pueden hacer pequeños conciertos o podemos ir trabajando mucho en redes para que la gente se acerque a nosotros y mantener este nivel que demuestran bandas como esta, Tyrant, ¿no? Sí, bueno, correcto, estos Tyrant, bueno, serían más en concreto, pues claro, esa diferencia, esa H intercalada, que no hay que confundir que hay muchas bandas con nombres parecidos, sería más Tyrant, porque la I, claro. Pues como está, es no es I, como una I normal, y el H intercalada pues sería más Tyrant o Tyrant. Y bueno, esta banda sí que es verdad que tuvo un momento bastante de visibilidad cuando actuaron en el Rock the Coast, en el año 2019, bueno, un festival que tuvo su éxito, ¿no? Y sinceramente creo que fue un punto bastante importante con la banda, pero claro, esa edición del Catabasis, que realmente es el disco que tenía que haberles apuntalado, ¿no? Para ese año 2020 y tener, pues bueno, esa presentación de conciertos y a lo mejor aparecer en mucha más visibilidad, ¿no? Tanto en redes sociales como en directos, pues quizás se ha quedado un poco oculta. Y hemos tenido que poner pues este tema Face the Tyrant también para que la gente pues vuelva a escuchar pues a estos malagueños, ¿no? Que es bonito pues de nuevo dar visibilidad a esta banda y que la gente pues no se olvide de ellos, ¿no? Este trabajo tan interesante como fue el Catabasis. Totalmente, Quique. Bueno, y hablando ya un poquito de la situación actual, de lo que está ocurriendo dentro de las bandas, cómo pueden continuar viviendo, cómo pueden tirar hacia adelante. Para despedir el programa, pues bueno, quería traer un poco a los Omission, ¿no? Que en estos momentos han terminado de grabar su último álbum y que lo están moviendo por sellos discográficos para ver si salen adelante, para ver si pueden editarlo. De momento, pues bueno, aquí en España tienen dificultades para encontrar un sello que les dé bastante garantías a la hora de distribuir ese trabajo. Y de momento, pues bueno, están mirando a ver cómo pueden sacarlo pues en sellos extranjeros. Y entonces, Sebas, era hablar un poco, antes de despedir el programa, de la dificultad que se están encontrando las bandas, ya no solo a la hora de mover sus trabajos, sino cuando les falta un miembro o se encuentran con ese problema, ¿no? De encontrar miembros para la banda, lo difícil que es encontrar personas disponibles para cubrir esos sitios, sobre todo en el tema de cantante y batería, y llegando incluso a que miembros estén o personas, músicos estén en varias bandas y los problemas que pueden dar a la hora de estar en tanta banda para el futuro de esas, reiteremos, de esas bandas, ¿eh? Sí, la verdad que me parece que es extrañísimo que sea una cosa a nivel nacional. Porque aquí en Sevilla lo estábamos pasando con muchos grupos que decía, se me fue la batería. Y decís, vale, acá son 3-4 meses mínimo hasta que encuentres alguno, y cuando contactas con uno te dice, mira, no puedo más porque tengo 3 proyectos ya con los que estoy comprometido, tal vez me gusta más el tuyo, ¿vale? Y después, evidentemente, el vocalista. ¿Por qué? Porque el vocalista es el que le da un sello bastante personal al proyecto, a la banda. Entonces, que esto se repita en todos sitios, habla de que hay una deficiencia de percusión o que es un instrumento bastante más complicado. No sé cómo decirlo, pero la verdad que es muy llamativo. Claro, ya es difícil, ¿no? Hoy en día el tema de mantenimiento de una banda en el sentido tanto económico como anímico, ¿no? El que una banda pues continúe a través del tiempo con esos sinsabores, ¿no? Más hoy en día. Y que resulta pues que tristemente cuando una banda de estas tiene un percance como es la pérdida de un miembro, imaginemos dos por ejemplo a la vez, y estos miembros suelen ser pues un batería o un cantante, los problemas que pueden tener para ir tirando hacia adelante, y eso, el bajón anímico que puede suponer para los miembros de esa banda que se mantienen, y tiene que ser un palo absolutamente casi mortal para muchas de las bandas, y que terminen tirando la toalla, ¿no? Y que una banda como los que vamos a poner, que son Omission, que estén todavía luchando por sacar adelante sus trabajos a falta de miembros, por echando pues amistades, ¿no? De otras bandas, como han sido en este caso pues bandas de Agresiva o de Roar, ¿no? Y que estos Omission pues continúen tirando hacia adelante, pues para mí es siempre satisfacción, ¿no? Es satisfacción de que estos, en este caso, estos dos miembros que continúan tirando hacia adelante a los Omission, como son Juan Luna y Patillas, pues que continúen tirando hacia adelante, meneando el culo y buscando un sello para sacar este último trabajo. Como siempre en esta industria que es global, ¿no? Tanto para el que es escritor como para el que es banda, el mayor problema lo suele tener con la distribución, porque claro, editorial o sello discográfico que lo imprima o que te ayude a editarlo, vale. Eso después te das cuenta que al final es lo de menos. El problema está en la distribución. Cuando vos tenés tu trabajo editado, por ejemplo, o autoeditado aquí en Sevilla, y querés que se presente o que se mueva por el norte de España, ¿vale? Ahí tenés la complicación, tanto como si sos un escritor o como si sos una banda. Entonces, claro, el problema base está donde, en las distribuidoras, que aparte de todo eso, no quiero entrar demasiado en este tema porque ya lo hemos comentado en algún momento, se quedan con un 30% sobre el valor por distribuirlo, o sea, por llevarlo de un punto a otro. Se lleva más prácticamente que ha generado todo ese trabajo, quitando todo el tema de impuestos, de derechos, etcétera, además. Entonces vas sumando pequeños porcentajes y al final te das cuenta que te queda el 10%. Pero que no lo estoy diciendo por una cuestión de que se quiera ganar dinero de esto, ¿no? Pero sí también un poco que compense y que no se lleve dinero a otro por simplemente ser un intermediario. Claro, y que no sea deficitario, ¿no? Sobre todo deficitario, claro. Y que una banda no pueda autofinanciarse, ¿no? Y que resulte ser una pérdida tanto de tiempo como económica. Bueno, es un tema complicado en este aspecto. Yo dar ánimos a todas esas bandas que están pasando por malos momentos, tanto en el aspecto post-discográfico a la hora de editar sus trabajos y optar por ese autoedición con sus limitaciones, y las bandas que, por supuesto, pierden miembros y les cuesta tanto tirar hacia adelante para encontrarlos. En este caso, pues bueno, despedimos el programa con Omission. Un saludo sobre todo a Juan Luna y a Patillas, que echen hacia adelante. Bandaza que llevan ya en esto pues prácticamente 20 años peleando, ¿no? En este mundo del thrash metal. Una de las bandas más veteranas dentro de esta segunda ola, podríamos considerar, del thrash metal europeo, que hay del thrash metal español, sobre todo, con bandas como hemos dicho, como Angelus Apátrida, como Crisix en aquella época. Junto a estos Omission podíamos poner los Lechenbelza, ¿no? Podríamos decir que estas bandas son los que suceden a bandas como Mordor, por ejemplo, como, bueno, en aquella época, principios 90, teníamos a los míticos Legion. Bueno, Kanker, hay tantas bandas, ya haremos en Rock Entre Amigos un especial sobre el thrash metal patrio, donde hablaremos de todo eso. Y bueno, podríamos decir que estos Omission son de los que continúan esa esencia, ¿no? A finales de los 90, principios de los 2000, y que continúan hoy en día sacando discazos, ¿no? Y vamos a despedir el programa con el disco Breathless Existence del año 2019, el tema Asfixia. Y cómo este trío tan brutal, es una banda de thrash metal, casi llegando al metal extremo también. Podríamos decir que también se mueven en terrenos como Violblast. Quizás para mí, a veces mucho más extremos que los catalanes, estos madrileños. Creo que se mueven por terrenos quizás que llegan, no sé si llegan a elementos de bandas de mitades de los 80 como los Possessed, ¿no? O como los Creator más salvajes, Slayer, ¿no? De esos creadores de lo que a posteriori fue el metal extremo, pues más del death metal, ¿no? De tanto de Suecia, Noruega o de Estados Unidos. Y creo que son interesantes para despedir este programa. Así que, bueno, una banda con varios discos, creo que llevan 4 o 5 discos en el mercado. Están a punto de sacar, si tienen suerte, este sexto disco. Recomendables todos, sobre todo para mi gusto el mejor es el Breathless Existence, ese último trabajo hasta ahora, del 2019. Y poco más que decir en ese aspecto, así que Sebas, un placer de nuevo estar contigo y despedir con estos Omission este de nuevo Rea Metal Magazine para demostrar pues todas las variables de este panorama nacional. Totalmente, otro programa absolutamente vertiginoso, con muchísimas colaboraciones, mucha información y muchos estilos. Efectivamente, y bueno, a veces Kike Maiden que se acelera y coge una velocidad de vértigo cuando se pone a hablar, y me sabe mal que a veces te dejo en ese pequeño segundo plano, pero joder, el tío, me acelero, lo siento mucho, Sebas. Tranquilo, yo siempre fui un número 4, que está ahí en el fondo y que recupera la pelota, y porque viste que nunca se sabe cuando en ningún equipo quién tiene la número 4 y para qué la quiere, no importa, pero bueno, está ahí. Así que no, nada, siempre es un placer estar acá con vos, estos temas filosóficos que me llevan tanto, y bueno, sobre todo la exposición que estamos dando a los grupos, ¿no? Y a los medios también, así que nada, esto es un pequeño catálogo de cosas. Una cosa que quería comentar antes de que me olvide, perdón, que repita muchas veces la palabra cosa, y vale, estoy trabajándolo con mi podólogo para no hacerlo más, pero me encanta el bigote del Rosal Karim, lo vi el otro día en el Vampire Metal Fest, que era uno de los que estaban ahí en el medio saludando entre banda y banda, así que nada, quiero decir que haberle puesto cara a su voz me ha llenado de bastante, me ha quitado fantasma, ¿no? Porque uno escucha una voz y no sabe cómo será la cara, pues mira, ahí está. Efectivamente, es el misterio de la radio, ¿no? En este caso de los podcasts, ¿no? ¿Cómo será esa persona que te está hablando al oído desde el otro lado? Incluso nosotros muchas veces que grabamos sin vídeo y no vemos nuestra imagen, y tú perfectamente puedes estar pues con unas alpargatas, tu batín, tu pelo por hacer, y estar hablando y darme la sensación de que estás vestido como un auténtico metalero, ¿no? Con ese pelo estirado, bueno, ese cigarro en la boca, ese café o ese whisky, ¿no? De buena mañana, tu camiseta de... Buena mañana, boludo. Ya tengo ligado que me está pidiendo, diciendo basta. Pero bueno, no, sí, con café sí. Café sí, eso sí. Coño, Sebas, eres un escritor. Y un escritor puedes imaginártelo de cualquier manera posible. De buena mañana, de buena noche, de buena tarde. Es inverosímil. Puedes llevar el batín puesto a las 8 de la tarde y quizás ir vestido de metalero a las 7 de la mañana. Un escritor es y no sé, podemos encontrarlo en cualquier momento, ¿no? De cualquier manera posible. Ya te pasaré un resumen de eso, ya con así otra vez. Ya vas a ver. Pues bueno, despedimos esta locura de programa. Como siempre, gracias a todos nuestros escuchantes. Ya sabéis, nuestras redes sociales, nuestro Gmail. Bueno, ya tenéis en Rock Entre Amigos Podcast en Facebook, Rea.metal en, me parece que es en Instagram, Rea Metal en Twitter, inforeametalmagazine@gmail.com, nuestro correo de contacto para bandas y nuestros escuchantes, pues en iVoox podéis escribiros, os esperamos esos consejos, esos pareceres. Y bueno, despedimos con Omission, como he dicho, este tema Asfixia de ese discazo Breathless Existence, año 2019. Sebas, hasta la próxima. Muchas gracias, Kiki, y también a vos, hasta la próxima, ya nos vemos. stupid to walk, but nothing is real. Run to stop, run away from you and yours. Don't read the good you made your mind. Of course, and it means another key for your blades. Gone eyes, why aren't you there? My eyes burn. It shakes me. I'm fixing up. I'm fixing up. Hincha pelota que sos, de verdad, boludo, de verdad. Es vacío de sentimientos del deathcore, boludo, que rompe bolas la concha de tu hermano.